Hace ya algún tiempo no muy lejano, en tierras neverlandianas, habitaban dos seres cuyo único objetivo era el de adentrarse al mundo virtual. Junto con otros muchos más neverlandianos, y así crear lo que a día de hoy es el Reino de Neverland. ¿Queréis uniros a esta aventura y surcar dicho mundo? Peceros, peceras, consoleros y consoleras, nintenderos y nintenderas, y bienvenidos seáis al Reino de Neverland 4.0. Bienvenidos seáis al programa número 17 de la cuarta temporada. No nos habíamos ido, estábamos simplemente descansando. Verano, playita, agüita, cositas bonitas ahí, fresquito, salir por las noches, hablar con los amigos. Eso es lo que vamos a hacer hoy aquí, charlar. ¿Por qué? Porque no hay noticias. No hay noticias ahí en el ambiente, las cuales tú puedas respaldarte para hacer un programa. Y sí que tenemos juegos pendientes de análisis, pero hoy es un programa fresquito, veraniego. Y lo que nos apetecía era sentarnos, que hace tiempo ya que no nos vemos, porque en verano es más difícil coincidir. Y hombre, cada uno tenemos nuestras cositas y no hemos hablado mucho. Entonces, ¿por qué no hacer una que estamos jugando en plan ubertocho? Y hablar todos aquí un poquito de a ver a qué le están dando en este veranito, que siempre es interesante. Y bueno, podéis descubrir una joyita que otra ahí perdida entre tanta marabunta de jueguecitos. Así que con todos vosotros, el señorito Charlie, buenas noches. Muy buenas noches, amigo mío. Charlie. El Sevilla, Charlie. Madre mía. Juego de Tronos es el Sevilla, Charlie, ahora. El Juego de Tronos, ya sabes, de un año a otro no te puedes encariñar con nadie porque os lo quitan. Es importante, bueno. Oye, Charlie. Mucho indie, ¿no, Charlie? Mucha mierda. Yo jugaba mucha mierda, mira. Estoy muy contento con el veranito. Estoy desgraciadamente de baja. Y además mi baja además es muy cruel porque no podía hacía aplastando mundeo y no podía jugar a la consola nada. Pero las últimas semanas por fin lo tengo un poco mejor y he aprendido todo lo que poder mando sin este dedo. Y la verdad que le estoy dando muchas cositas y está la cosa que se sale este veranito. Perfecto, amigo Charlie. Señorito Fraga, desde los Madriles, muy buenas noches. Bienvenidos a usted, caballero. Buenas noches. Pues muy bien, Fraga. Aquí estamos perfecto, tío. Vivimos en las vacaciones, coño. Nosotros somos de Cádiz. Ay, Fraguita. Sí, es que eso también es verdad. Hijo puta, todo lo que nos ha dicho. Nos ha tirado una piedra, cabronazo, ¿viste? Sí, le tiramos a pedra. Uy, que no me presenta, que no me presenta. Pero es verdad, ¿eh? Pero esos son los de Cádiz, Cádiz capital. Nosotros somos de Trebujena, que es un pueblo como Asterio Belis, ahí un poquito así. apartado, Fraga. Soy los galos, ¿no? Los galos. Nosotros somos los galos de aquí de Cádiz. Y estamos en guerra contra toda Sevilla. Solamente admitimos a Ángel y a Charlie. Por aquí, sí, mucha novedad. Hace buen tiempo ahora, porque está haciendo mucho calor estos dos o tres últimos días. Y eso está bien, porque nos hemos tirado una semana de mucho calor. Y nada, por lo demás, pues nada, yo con el curro nuevo y odiando, ya no me gustan los videojuegos y esas cosas que me pasan a mí de vez en cuando. Estoy harto. Bueno, me gustan los videojuegos, pero los antiguos, igual que los coches y esas cosas, ¿no? Me gustan los coches viejos. Me he vuelto retro. Es la crisis, Fraga. Hay una crisis en la vida de los jugadores. Todos pasamos por esa crisis. Luego es como decía Charlie antes, jugamos a 80 juegos después de esa crisis. Es como cuando te quitas del tabaco. Odias el tabaco, no lo quieres. Y cuando lo retomas te fumas 3 paquetes al día. Es algo muy similar. Yo tuve una crisis de esta de crisis. Dejé de jugar durante la época de Play 2 y tal. Yo apenas jugué a muchas, una época que no jugué a muchas cosas. Y no sé, tío, ahora últimamente, pues, ya te digo, el tema del E3 y tal, no he visto absolutamente nada, pero es que no me interesa nada, tío, ¿no? Más general, no me interesa, ni he visto ni un vídeo ni nada. Estoy pasota. Bueno, pues nada, Fraga, has venido al sitio ideal para enterarte de qué va la cosa, ¿sabes? Nosotros somos como Mary Station, estamos ahí a la orden del día, ahí con Peña Millato y Nacho Ortiz. Y bueno, gente, que si los fichajes de verano, que si esto, que si lo otro, pero siempre hay un crack en el equipo. Y aquí el verdadero crack, según sus principios, porque para nosotros no es para ninguno, pero él, según sus principios, pues es como una especie de semidios. Buenas noches, joven y jovial, Trollo Bolsón Prime. Muy buenas noches a todos mis fans, coño. Que hace tiempo que no los saludaba. ¿Qué pasa, Trollo? Pues nada, ahora más prime que nunca. ¿Cómo? Que ahora soy más prime que nunca. ¿Más prime que nunca? Sí. Ya hablaremos. Trollo. Ya hablaremos, me voy a spoilear. Estás ahí como los joviales con Pokémon GO. Escúchame, esto es increíble. Ayer, no voy a contar nada. Después lo contaré, es una que estamos jugando, después lo contaré, tío. Me parece estupendo, sí señor, pero la anécdota puedes contarla, lo que has hecho no, antes. No, después. Sí, vale. ¿Aquí pues, quién manda? Hombre, aquí manda Ángel, lo que pasa es que hoy no ha venido. Pues por eso. Y bueno, gentuza, mandaros un fuerte abrazo, un besito y todas esas cositas. Vamos a dar por comenzado este programa número 17. Yo soy Dekar y vámonos a ello, que hay mucho de lo que hablar, coño. Y bueno, gente, como os hemos dicho, nos apetecía hacer una que estamos jugando super tocho, ¿por qué no? Hablar de cositas que hemos ido probando este veranito, títulos más nuevos, más antiguos, cositas que se van quedando ahí en el desván, o juegos muy largos que decidimos jugar en el verano porque a lo mejor tenemos más tiempo entre que si las vacaciones y demás, aunque yo no lo creo así porque en verano solimos salir más de casa y todo esto, pero bueno, es algo que tenemos metido ahí como muy en la cabeza, ¿no? Así que vamos a ir hablando cada uno de un jueguecito, si os parece, y podemos ir interactuando unos con otros, pues ya sabéis, lo de siempre, chicos. Así que vamos a empezar por el señorito Charlie. Charlie, mucho indie este veranito, estamos dándole a mucha mierda de la que te gusta. ¿Y de qué nos vas a hablar en primer lugar, tío? Mucho pise aquí para los colegas. Pues Mira, voy a empezar por... Ya que el Mighty Number 9 ha salido tan terrible, ¿no? Según la crítica, ha sido este juego que se ha quedado muy por debajo de las expectativas. Para quien le apetezca un juego rollo Mega Man, que posiblemente... No haga Mighty Number 9, ¿eh? Esto por hablar, pero que posiblemente sea mejor que ese. Está en Steam Metagal, que lo pillé en la ofertita por un euro. Metagal, no. ¿Verdad? Metagal. Ahí está. Tiene nombre así como de medicina, ¿no? Sí, sí. Tómate sí. Don Metagal antes de acostarte. Pues, el día que yo haga un juego voy a llamarle Ibuprofeno. El nombre es súper pegadizo. Se lo va a saber todo el mundo. Va a comprar todas las tías cuando tengan las reglas. Ibuprofeno bueno. Doti Edition, ¿eh? Con la cajita aspirina. Y bueno, Charlie, cuéntanos un poquito. Venga, con toda la mierda esta de Mighty Number 9, todo lo que ha pasado y demás... Todo lo que ha sucedido de fondo con todo eso, con todo ese Kickstarter ahí, todo, obviando todas esas cosas, hablando un poquito del juego al final, el resultado, a mucha gente le está gustando, pero no es lo esperado para un juego de un presupuesto de 4 millones de euros. Entonces, Charlie, tú nos recomiendas una alternativa mucho más megamanesca, por así decirlo, Metagal. Sí, pseudo investigando, porque joder, ya que iba a salir el Mighty Number 9, aunque estaban diciendo que iba a ser terrible. Yo mantenía la esperanza, ¿no? Cuando había visto que finalmente el producto, por lo menos por lo que he leído, toda la crítica con unanimidad, dicen que es regulero, que se queda muy por debajo de lo que se espera. Y bueno, a mí me apetece jugar, tampoco que sea yo el mayor fan de Mega Man del mundo, pero sí son juegos que me gustan. Me gusta mucho esa dificultad que tienen y no sé, me gusta volver a jugar juegos con checkpoint, donde te tienes que ganar los continúes, donde... Si te matan todas las vidas, pues empieza desde el principio. Y me salió este, Metagal. Gráficamente muy bonito, muy, muy agradable a la vista. Es como copia descaradamente a Mega Man. Pero copia de Mega Man con estética de más de Mega Drive que de Super Nintendo, ¿no? Se produce una mezcla así rara. Y joder. Con la estética buena, vamos, ¿no? Sí, sí, bueno. La verdad que a mí me gusta mucho, soy muy fan de... Pero modernizada, ¿no? O sea, no se ve como el culo, ¿no? Como una Mega Drive, se ve bien. Entonces... Puto idiota. Joder, el otro día quise jugar Dynamite Heavy, porque ese juego se llama Dynamite Heavy. Dynamite Heavy se ve de puta madre hoy en día. Insoportable. No podía soportarlo, te lo juro. Y bueno, y este imita ese un poco esa técnica y joder, es un Mega Man al uso, ¿eh? Es totalmente las sensaciones que te produce un Mega Man, los enemigos, la forma de moverte, de disparar, de que te matan de un toque, las plataformas, la rapidez, todo es Mega Man total, muy ese juego que tanto encandiló a la gente en Super Nintendo. Y de verdad que si os apetece, y no sé si tenéis alguna pregunta... Yo lo recomiendo un montón, muy diferenciada la fase, muy muy bueno, la verdad. Yo te digo, Charlie, tío, es verdad lo que dices. A ver, yo tampoco soy el mayor fan de Mega Man. Me encanta, me encanta como personaje, me fascinaron sus juegos en su época y me gustaron bastante, vamos, yo lo jugué muchísimo. Pero tampoco es que me considere un ultra fan. Claro, pero ves a Mighty Number 9, que yo me lo quería pillar en Wii U, porque digo, bueno, así pues un titulito más para la Wii U y demás, voy dándole un poquito más de catálogo a esta consola que está más, pues más escueta, y me enteré que, hostias, tuvieron que parchear el juego porque directamente rompía las Wii U, se las cargaba, las dejaba ahí inactivas, vaya. Entonces ya no me atreví por eso, así digo, hostia, no me apetece pillármelo en Play 4, otro juego más. Le hacía falta la Wii U, cuando salga con un título puede reventar la consola. Digo, hostia, nomás no quiero en Play 4, otro juego más para Play 4, ya tengo muchos. En One también tengo también un catálogo más que suficiente, digo, a lo mejor en Vita o algo de eso. Pero tío, me apetecía mucho en Wii U, no era como un juego que para mí calza muy bien con Wii U. Y hostia, cuando me hablaste de este juego y yo ya, claro... Indagué un poquito, YouTube un poquito, vi imágenes y me pareció algo impresionante. Me recordó mucho cuando recomendaste también ese juego rollo Super Pan, que también tenía su tónica, sus mecánicas. ¿Cómo se llama? Boot Butcher. The Back Butcher, correcto. Exacto, y era como algo maravilloso, ¿no? Y por estas cositas a lo mejor me jode no tener Steam, porque esto lo puede mover un PC cualquiera, ya no digo... Porque portátil... Sí, no, este es ridículo. Entonces, me jode no tener Steam, pero bueno, que Espero que estas cositas vayan consolidándose un poquito más, vaya llegando cada vez más catálogo, porque, coño, apetece. Y yo que me compré hace bien poco el Mega Man Legacy Collection, me lo compré para Nintendo DS. Ojo, tenéis que tenerla un poquito así con la calavera para que te lea el juego, porque la 3DS región PAL no te lee el juego de allí. Pero sí que os lo compré en PlayStation 4, el Mega Man Legacy, podéis jugarlo tan tranquilamente porque PlayStation 4 tiene la región Free y vais a poder jugarlo. Pero yo, teniendo la New, pues la 3DS antigua, le dije, pues voy a hacerle un Every Dream, así, un Every Dream por lo harto, una palabra que, bueno, sí, Every Dream, sí, me encanta decirlo, sé que no viene a cuento, pero siempre lo digo como algo random, ¿no? Yo lo considero como random, y le hago mi pirateo, y hostias, y puedo jugarlo tan tranquilamente, le quito la región Free S, tomar por culo, y es que me está encantando, tío, recordar aquellos momentos y ver lo que ha pasado con el Mighty No. 9 me ha roto bastante, porque era un título que me apetecía mucho. Y hostias, es que joder, y es que... No sé, tío, digo, no, tiene paso. Tiene este juego de Mega Man, ahora que lo estás diciendo, esa simpleza, pero que después es totalmente ingenioso el juego para avanzar. No sé si me explico. Sí, son tres saltos, cuatro disparos, claro. Enemigos que hacen lo mismo. Y consiguen formar toda la estructura conjunta, consigue formar, no sé, una experiencia jugable de puta madre. ¿Y cómo jode, tío, Charlie? A mí esto me parte por la mitad, tío, porque tú te pones a pensarlo y dices, el hijo de puta de Inafune, tío, hostias, ha recaudado 4 kilos ahí, 4 millones de euros para él solito, y nos saca esta puta mierda, y ahora te vienen 4, como siempre decimos, 4 checos en un garaje, ya si fuera coña, y te hacen este juego que resulta que es más Mega Man que Mighty No. 9. O incluso copia un poco más la estética, intenta, y dices, hostia, y está hecho con 4 duros por 3 personas en un garaje, a lo mejor 4 amigos, porque este juego que tú has dicho son 3 o 4 colegas los que lo habrán hecho. Pero estos cuatro colegas, la cosa es que no cobran igual. Sí, pero que lo hacen por amor a la gente. Eso es lo que yo me refiero. Entonces el otro dice, no, yo tengo un cassé, ¿cuánto he cogido? 4 millones, 2 para mí y 2 para el resto del equipo y para hacer el juego. Ya está, esto es así. Así, es de sinvergüenza, pero es así, es muy pepero, tío. No es que eso, bueno, sinvergüenza, entre comillas, ¿no? Ese tío lleva haciendo juegos toda su vida. Sí. De sinvergüenza es sacar una mierda, pero, no, pero si tú eres alguien y ya tienes tu caché y llevas toda tu vida trabajando en algo, creo que tienes derecho a decir, pues mira, yo si queréis trabajar conmigo, esto es lo que cobro por hacer esto, ¿sabes? Pues a mí no me parece bien, Fraga. Y te digo por qué, tío, porque yo creo que la plataforma Kickstarter se hizo con fines de beneficiar a gente no pudiente. Como tú bien has dicho, este tío tiene un nombre ya en la industria, está considerado uno de los más grandes, y yo creo que si este se planta en las oficinas de Sony, en las oficinas de Nintendo o las oficinas de Microsoft con un proyecto, no se lo van a echar para atrás ni de coña. Entonces, sí, pero la culpa de eso, o sea, yo entiendo lo que tú me quieres decir, pero la culpa de eso es de la gente que la apoya. Claro, o sea, sí, no, tío, porque tú tienes unas expectativas importante y dice, ah, pues a este le doy mi dinero. ¿Cuántos Kickstarter de gente que son, pues eso, gente desconocida no salen porque la gente no les apoya, ¿sabes? Sí, pero ya que has pedido una cantidad que ni por asomo se asemejaba a lo que has terminado recaudando, intenta dar un producto que esté en condiciones, ¿no? Joder, sí, claro. Lleno. Si tú pides esa parte, yo solo entraba al tema de que si tú eres alguien conocido, alguien que ya lleva mucho tiempo en la industria, pues tienes tu caché, lo hagas recurriendo a Kickstarter o lo hagas recurriendo a una financiación más normal en la industria. Pero sí, está claro que pues, ya que la gente te apoya, le tienes que dar producto de calidad o por lo menos acabado. Esto es lo que yo voy. Sí, y pues, el bueno, nombre no te da el trabajo, tío. El trabajo lo tienes que hacer con el mismo amor el último juego que el primero. Y esto se pasa ahí. Se extrapola muchas cosas, porque también está Yoshinori Ono, ¿no? Con Shenmue 3, ¿no? Que empezó todo con Kickstarter, aunque tenga el respaldo de Sony, supuestamente, y estas cositas. Pero que estos tíos, bueno, no sé, son capaces de hacer eso y más presentándose en cualquier oficina. Luego también tenemos a este que ha hecho el de el Castlevania, este que ha hecho también, que hacía los Castlevania, ¿cómo se llamaba este? Dicen que no es tan malo ese juego, ¿eh? Al final, el que van a sacar... No, sí, pero parece que ha sacado algo más... Se asimila un poco más a todo lo que él hacía en su época y su rollo. Tampoco es que haya a lo mejor recaudado tanto, pero sí que tuvo una buena inversión. Pero no es un tío que parece que se ha currado un poco más el proyecto, que no se lo ha gastado en barcos y putas, ¿no? Como siempre decimos aquí. Entonces, pues mira, si lo haces de puta madre, pues mira, bienvenido sea, ¿no? Porque yo a Yoshinori Ono por lo que es y por todo lo que funciona. A ver, no coincido con Fraga en lo que la culpa la tienen los que le dan el dinero, porque tú estás ilusionado, es un proyecto, quieres ser parte de él y bueno, pues intentas donar básicamente lo que puedes. Deja hasta ahí, toda tu confianza va a ese hombre por lo que ha sido y por la trayectoria. Si luego el cabrón te la mete doblada, es un panorama esto. Pero él ha cobrado ya, ya hace la pena. Es lo malo de la plataforma, Trollo Bolsón. Que llega un momento en el que, si pasas la cifra, estás obligado a sacar el producto, pero puedes sacar una mierda, ¿entiendes? Aunque hayas recaudado 8 millones de euros. Tú recaudas 4 millones, ¿no? 2 para ti y 2 para el resto del equipo para esto. Y ahora te saco una mierda. Sí, exacto. Así es. Honestamente digo que no sé cuánto recaudó, pero si recaudó 4 millones para hacer un juego como el Mighty Number 9, que me parece además feísimo y bastante cutre. Así no, digo 4 como el que dice CI. ¿No? Sí, que yo 4. Claro, visualmente el Metal Gear este es mucho más bonito. Y es puro píxel, ¿no? Y es que esa diseño... mezcla, tío, tiene cosas originales, tío. Es lo que te he dicho antes. Esa mezcla de Mega Drive con rollo Mega Man está muy guapa, tío. Son cosas que hacen ilusión, ve, tío. Yo es que no sé qué es lo que enseñaron al principio, pero yo sí, el diseño del personaje me parece una puta mierda. Pero desde el primer momento que lo vi, ¿sabes? Yo no participé en el Kickstarter, pero el primer momento que vi el Mighty Number 9, dije, pues este personaje es una puta mierda. Pero eso es porque no hay trabajo, tío. Porque cuando estás conformado con lo segundo que te ha salido, no sé si me explico, por eso estoy alabando tanto los gráficos de juego, porque esta gente ha tenido una idea, han hecho una mezcla que si tú sabes verlo, pues te das cuenta de la referencia que tiene. Hay un estudio muy importante, y el otro da la sensación de que el primer diseño que le han salido, que medio se parezca a Mega Man, es al carajo, esto va a vender, y se la han currado bastante poco en ese sentido. Claro, a lo que es cutre. A lo que yo voy es que tú antes de participar en el Kickstarter ves un vídeo, ves un prototipo que sacan o lo que sea. Yo es que lo veo, ya te digo que no lo he seguido desde el principio, entonces no sé qué es lo que mostró. Sí, el tío, mostró más. Ha dado. Mostró oro algo por barro, ¿sabes? Así, pero vamos. Claro. Así ha sido. Oro por barro. Oro por barro, porque lo que mostró y lo que ha llegado no tiene nada que ver una cosa con la otra, ya te lo digo yo, vaya. El tema es que ha dado algo que objetivamente está mal. Ya, aunque no sigamos al de esto visual. Objetivamente está mal. Si luego dicen que los créditos, claro, los créditos son 4 horas, o sea, casi dura más los créditos que el puto juego, ¿no? Porque sí, agradeces a todo el mundo de Kickstarter y demás, pero hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Yo creo, durando 4 horas unos putos créditos. Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo rápido, ¿no? De mi opinión de este juego. ¿Cómo se llama? Mark of the Ninja. Los juegos de esta gente, en general, artísticamente son muy bonitos, pero a mí en concreto me encanta la estética que tienen, pero no me gusta pues el diseño de las caras de los personajes. Pero es un problema mío, no sé si me explico, porque en verdad está bien hecho. El juego está bien hecho, es un estilo que han impuesto, te puede gustar más o menos. Pero es que este directamente la ha sacado feo y se la ha pelado. Es que yo lo veo gravísimo eso, ¿sabes? Sí, con continuos retrasos, con problemas, con parches de salida, con temas como el que te he dicho de que jodía las Wii U. O sea, que ha sido un juego problemático. Y puede estar bien, puede ser un juego curioso, pero hostia, no deja de estar ahí el problema. No estamos hablando de tíos que han jugado al juego, sino de todo lo que ha ido saliendo a la palestra, ¿no? Todo lo que se ha ido diciendo en opinión y en boca, pues, de gente que, bueno, más o menos seguimos, estamos en contacto con ellos, también sabemos que han jugado, que y son sus opiniones, y esto está ahí, es un problema. Digamos que nuestra queja va más a la plataforma que ha hecho Inafune que el juego en sí y dónde ha ido a parar ese dinero al final de todo. Y habiendo juegos como el que dice Charlie, Metagal, hostia, que cuando lo ves dices, hostia, es que es para no participar más en un Kickstarter. Al final, si yo participé en Mighty Number 9 y le di 50 euros a Inafune, esos 50 euros me hubieran gustado que hubieran ido para estos 4 chavales, porque al final me han dado un producto que es una verdadera joya de la corona, ¿no? Lo has pagado un mueble del IKEA al Inafune, porque el dinero se lo ha quedado él, vamos. Para poner los billetes de Bin Laden allí en el mueble, en la exposición. El hijo puta. Pues bueno, Charlie, ahí queda la primera recomendación, ¿no? Un juego fresquito, bonito, para la gente que ahora tiene. Y bueno, sobre ganas. Todo bueno. Y de host y demás, ¿cómo va la cosa? Traducción al español, tenemos esas cositas. Creo que está en inglés. La historia, la verdad, que es totalmente. Sí. Es muy Nintendo en ese sentido. Así es, sí. Totalmente random. Y de música muy bien, o sea, todo lo que al nivel de la estética, muy chiptune, muy, con mucho gusto, que no suena actual, pero está hecho con sonidos más de consola antigua, de 16 bits, para que nos entendamos. Está muy bien, muy bien, muy, muy cuidado en todos los aspectos. Es lo bonito, es lo que te decía el otro día, Charlie, es lo bonito de lo bonito que han llegado a alcanzar los juegos indie. O sea, que copian la estética añeja, pero mejorando la jugabilidad que a día de hoy te permite la te permite el avance técnico. Sí, el suavizado visual es una maravilla. Y luego tú ves y dices, sí, es la misma es el mismo rollo que antes, pero llevado a lo que a día de hoy son capaces, porque tú a día de hoy juegas, por ejemplo, a Donkey Kong de Nintendo 64, ya que estamos aquí temático con cositas de Nintendo 64 sonando de fondo, y ves que eso va a 2 frames por segundo, que la jugabilidad es tosca, y si te pusieras a rejugarlo, sí, no deja de ser una obra maestra en su día o lo que quieras, pero si te pones a jugarlo a día de hoy, te cuesta muchísimo. Sin embargo, estos indies han conseguido copiar esa estética, pero hacer que la jugabilidad, pues bueno, sea la correcta para los días que corren, ¿no? Y a mí ya me está haciendo difícil jugar. Me está haciendo difícil jugar juegos retro en condiciones. O sea, yo siempre. Curiosamente, los de Master System son los que menos me cuestan, los que más bonitos sigo viendo. Pero ahora juego un juego de Mega Drive, como el otro día, como he dicho antes, Dynamite Head, y. Uff, me cuesta un montón. Me pongo. Pero eso debe de ser alguna enfermedad rara que tienes tú. Que no, que lo veo feo, tío. Yo qué sé. Me jodas, tío, que el Dynamic Heavy lo ves feo, tío. Pues se ve feo a día de hoy. Se ve muy mal envejecido. Pues no sé. Por ejemplo, Rista. Yo no lo veo así. A mí me parece que es un juego que es, vamos, que ha envejecido perfecto, tío. No sé dónde. Bueno, para mí personalmente se me está haciendo difícil jugar a los juegos de la época, excepto los Mario, que ya saben que eso yo no lo perdono. Me está siendo complicado, la verdad. Pero quizás sea porque tú a ese no jugaste en su día. Sí que jugué en casa de un colega, pero no, de verdad sí, que no. Bueno, tío, si me lo compré, no es lo mismo estaba... ir un día a casa de un colega y probarlo que jugarlo, de verdad, pasártelo, tal, ¿sabes? No sé. Y no, puede ser. Yo es que la Mega Drive no la tuve, pero la compartí con un colega de que jugué todos los juegos. Por eso te digo, yo es que personalmente, de verdad te digo, no, me refiero que lo disfruté igual. Que el Dynamic Heady, por ejemplo, me parece un juego con una estética muy Super Nintendo, ¿sabes? Todo lo que te quiero decir, que. Para la cantidad de colores que solía haber en los juegos de Mega Drive y tal, y el diseño y todo esto, el Dynamic Heady tiene muchísimos colores, un diseño mucho más desenfadado de lo habitual. Sí, pero todo lo tosco que se siente ya los controles de un juego de Mega Drive. No sé, es un cúmulo de todo. Quizás a mí el otro día pues no me entró por la vista, porque lo puse con todas las ganas, en verdad. Pues yo lo tengo original y todo, vamos, que es un juego que me gusta, de verdad. Y no me podía. No sé, tío. Pues bueno, Trolín, ha llegado tu turno. Te toca a ti contarnos un poquito de tus vacaciones, a qué estás jugando, qué le estás dando y qué tenemos por ahí. Bueno, ¿qué te suelto? ¿El plato fuerte o el plato más fuerte? Vamos a empezar por el fuerte y dejar el más fuerte para después. ¿Sí, no? Sí, vale. Vamos a empezar ahí por el primer plato. Pues mira, yo me voy a cagar en todo lo cagable de Miyamoto. Me voy a cagar en todo lo cagable de los Pokémon. Y me voy a cagar en todo lo cagable de todo lo que ha hecho Nintendo en toda la vida, tío. Estoy jugando con el puto Pokémon Go F y me tiene súper viciado. Es increíble, tío. Ha caído en las redes. He caído, tío. Estoy jugando al otro juego que después hablaré de él. Y parece que estoy deseando que me llame alguien, que me diga alguien. Mi cuñado con 16 años, que me diga: cuñado, vámonos a cazar Pokémon. Ayer, lo que iba a contar antes, estaba en un cumpleaños de una tía de mi novia. La verdad que estaba un poco aburrido. Yo y mi cuñado, ¿no? Mi cuñada y yo tenemos personalidad muy parecida. Mira que suena fascinante el cumpleaños de la tía de tu novia. Sí, sí, suena. Pues suena que no te lo puedes perder, vamos. Suena que me quedo 5 meses. A ver. Y decirle: cuñada, vámonos a cazar Pokémon. Dice: venga, sí, vámonos. Y los dos dando vueltas por todas las manzanas buscando Pokémon. ¿De qué va el puto juego este de mierda? Pues muy sencillo. Tú eres un entrenador y ahora por la calle te sale, tú vas con el móvil abierto, con la aplicación abierta, y ahora te van saliendo Pokémon. Tú tienes que ir cazando esos Pokémon, tú vas cogiendo un nivel, puedes ir avanzando los Pokémon. Por ejemplo, si tú coges cuatro ratatás, pues evidentemente vas a querer cuatro ratatás. Uno le das a transferir y transfiere la energía de todo, que los conviertes en caramelos, te las pasas a un ratatá. Y ahí, pues, con X caramelos, pues vas subiendo de nivel, tío. Y... Pero es que, vamos a ver, es que diferencia tanto si tú estás de noche, evidentemente, no te vas a encontrar animales que te encuentras de día. Entonces tú estás de noche y te encontrarás, pues, muchos murciélagos. Estás de día y te encontrarás a Bulbasaur, por ejemplo. Pero es que tú pasas cerca del paseo marítimo y te encuentras Pokémon de agua, tío. Es que juega con todo eso. Espérate, este se ha ido al servicio y deja la música muerta. Es que juegas con todo eso, con que si estás cerca de agua. Si estás, por ejemplo, este mediodía, pasé cerca de un campo y me encontré con Bulbasaur. ¿Me entiendes? Que una Bulba en el campo, ten cuidado. Sí, una Bulba. Entonces, escúchame, antes creo que de hecho era un enlace que pasó Fraga por Facebook. Sí. Pero hay Pokémon en el área 51, tío, o algo así, leí. Me resulta curioso. Sí, no, en el área 51 he leído que han puesto un gimnasio. Seguramente, no me extrañe. Espérate, bájale un poquito a la voz, Antonio mío. Es que es tan fascinante, ¿verdad? En todos los museos, rotondas importantes y demás, ahí o bien te marca una Pokédex de esta que tú lo giras, que te lo puedo vos, Antonio hijo, que tú lo giras y o bien te dan Pokéballs, o te dan huevos, o te dan incienso, o te dan cositas. ¿Vale? Escúchame, Jaime. Dime. Si hay en la rotonda, vete pa' Jerez, que va a tener todos los Pokémon que te dé la gana, ¿eh? En un momento. De colores, ¿no? Ahí hay rotonda, hay más rotonda que personas. Ahí está. Pues, pero las importantes, o sea, por ejemplo, en Jerez, en la rotonda del Minotauro, ahí seguro que hay una Pokédex, hay algo. O un gimnasio. O tu padre también. Mi padre está por ahí. Por ejemplo, aquí en Trebujena hay un monumento, sino un sitio que mundialmente famoso, que es la Calesita. Famosísimo. Sí, claro. Yo sé, la casa colgante de Cuenca y la Calesita. Es nuestra Cibeles. Que es donde vive Calesi, ¿no? Calesi. La. El Kelly y la Calesita. Pues claro. La Calesita. Si quieres matar a todos los tribuneros, bueno, haz de envenenar el agua de la Calesita. Ahí está. Bueno. Pues me fui para el día que está, digamos, en la misma carretera y digo, hostia, aquí hay una Pokestación. Pues me fui allí a la Calesita y pone la Calesita, además que con su foto y todo. Se ve que usa los planos del Google Earth o su puta madre, no sé qué cara utilizará. Pero es cierto que todos los monumentos, tanto la ermita, la Calesita, la plaza del ayuntamiento, es un gimnasio que a partir del nivel 5 se puede utilizar. La Plaza del Pato, que es otra plaza emblemática de aquí del pueblo, también es otra Pokédex. En fin, el Club Baji 99 es que, no es una estación de Pokémon. Es que son muchas cositas que tú dices, coño, pero es que son detallitos que a última hora te enganchan, tío. Yo tengo un problemita, Trollo, con esa aplicación. Ya sabes que yo no la he descargado, hice un vídeo. No, espérate, te voy a decir cuál es tu problema, Antonio. Yo he visto el vídeo y yo te comprendo. Te comprendo, te lo juro y te entiendo 100%. Pero tu problema es que no te has descargado la aplicación, no has jugado y no te has visto aburrido por un momento en algún sitio y le has dicho a un colega, vamos a fumar un cigarrito. Y te has ido a fumarte un cigarrito y has dicho, hostia, pues ya que estamos aquí, mira, ahí a 50 metros hay un Pokémon. Vamos a por él. Si voy a fumar un cigarro con un colega, voy a charlar con mi colega. O si voy solo, me meto en Twitter o otras cosas. Vale, pero hazme caso que si tú tienes eso. Y tu colega también, te vais los dos a cazar Pokémon. Ayer íbamos nosotros a una esquina, yo y mi cuñada. Mira, cuñada, a muy aquella esquina que hay un Pokémon allí. Venga, vámonos para allá. Y ya era el comando polla. Nos éramos el comando polla. Pues ya que estamos aquí, vamos a acercarnos allá abajo. Y el pues ya que estamos aquí, vamos a acercarnos allá abajo. Cuando te das cuenta, estás en la otra punta del dedo y te has perdido el cumpleaños. Es que esa es la cosa. Cuando te das cuenta, tú sabes dónde vive tu tía Paqui. Sí. Bueno, pues tú imagínate. la vuelta a todo aquello. Después bájate para abajo, para la plaza de toro. Dan la vuelta a toda la manzana aquella. Te veo más delgado, es, arriba. Tiene que ser... Hombre. Estás hombre. Caminando ahora. Si estoy haciendo kilómetros, te le digo a mí, ahora tengo una enfermedad. Quiero salir de mi casa. Ay, que todo. Yo esto nunca las querido. Casa, sentadito, videojuego o fiesta. Una de dos, una de tres. Ya está, no quiero más. En mi calle están como locos, ¿eh? Con esa pues aplicación. Ahora. A mí lo que me parece es que no hay. A la hora de luchar, pues yo he visto los vídeos y demás. Hostia, pelean solo, no hay una estrategia, no hay órdenes que tú puedas darle, ¿no? Eso se podría mejorar en el siguiente... Yo ahí hasta, verdad, yo tengo nivel 4 y esto es a partir de nivel 5. Yo todavía no he llegado ahí. A lo mejor cuando llegue ahí me aburriré. Pero sí te puedo decir de que el eso de que tú vayas por la calle, a lo mejor que vayas a... No sé, que vayas con las niñas, con la Rosy o lo que sea, y digas, hostia, voy a mirar aquí a ver si hay un Pokémon. A ver, eso mi hija los flipa. Mi hija... Es que los flipan, tío. Entonces... Esto ha salido como... Yo qué sé, yo creo que ni... Es que no, yo creo no. Es que ni Nintendo... Se esperaba esto. Se esperaba esto. De hecho, aquí en España llega más tarde porque abrieron la, entre comillas, beta aquí en España. Desde no desde el Play Store, sino desde la misma página de Nintendo. Y fue tal la descarga de gente en tan poquísimo tiempo que es que la aplicación se queda muchas veces colgada. De los servidores petados. ¿Cuál es el problema, el mayor problema o el gran problema? La batería del móvil. Claro, eso es el problema para todo. Tú ten en cuenta que tienes que tener tu GPS activado, la localización en este caso. Tienes que tener internet fuera. No vale el típico móvil que tú le das de segunda mano a tu niño de 8 o 10 años para que esté en casa, ¿no? Porque si sales fuera, necesita internet fuera de casa. Claro. Entonces es una y otra que a última hora a mí me tiene enviciado. Yo llegué anoche a la 1:00 a mi casa, aparqué y en vez de tirar recto para mi casa di toda la vuelta a la manzana porque vi dos Pokémon. Te vas a tirar al tabaco para salir a fumar de nuevo. Sí. Me voy a comprar los cigarritos estos de chocolate que vendían antiguos. ¿Te acuerdas? De Marvolo. Y lo malo que estaban, ¿eh? Era como... El nombre de Pokémon. Incitándote a no fumar. Bueno, creo que yo a mi gente todo Pokémon me la chufa. Y las chorradas de la gente loca también me la chufan. Pero me parece increíble que una puta aplicación pueda hacer que una compañía suba un 58% sus acciones en bolsa, como he escuchado. Me parece increíble. A Nintendo que deje de hacer juegos y deje de hacer consolas y se dedica a hacer aplicaciones que se ve que es donde la gente se va a volver loca a descargar. Está interpretando mal que Nintendo haga esta mierda porque Pokémon siempre salva a Nintendo. Ya lo salvó en su día, lo está volviendo a salvar ahora. Pero que este dinero le sirva para seguir haciendo consolas, hombre. Ya, que son los ya, hombre. O sea, está claro que no pueden vivir de hacer aplicaciones, porque al final la gente pues se terminará cansando. Pero vamos, me parece increíble que ni Dios se compre la Wii U, pero que al final lo que le dé dinero a Nintendo sea el puto Pokémon GO. Vamos. Estamos ante Mi Tomo, porque Mi Tomo también se lo bajó la gente como loco. Sí, y es una puta mierda de aplicación que alucinas. Estamos ante una... Un punto de inflexión importante. Y quiero decir, o sea, como bien has dicho, Fraga, tienes una Wii U ahí que no la compra nadie, pero sin embargo, una aplicación la descarga todo Cristo, hace que tus acciones suban un 50% en la bolsa. 58. Y bueno, o 58, y es para replanteártelo desde Nintendo y decir, ¿realmente nos merece la pena esto? ¿Por qué no hacemos pueden hacer un Konami, exacto, es decir, sí, Metal Gear, que sí, esto, que no nos sale rentable, las panchincos nos dan más dinero? Podría ser, porque Nintendo puede ver el filón que con 4 duros han hecho una aplicación y al final sus acciones en bolsa se han disparado. Pero yo eso lo veo un poco hambre para hoy, o sea, pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Un poco. Siempre porque lo si tienen. Si descuidas, si no sigues sacando IPs o no das juegos que sigan enganchando a la gente, no, porque al final el Pokémon GO este va a durar lo que va a durar. Igual que Mi Tomo, la gente ya se ha desenganchado de Mi Tomo. Yo creo que el Pokémon GO, a no ser que lo sigan actualizando y sigan ampliando cosas como lo que decide el combate y todo eso, al final va a pasar. Entonces, luego sacarán una aplicación de Zelda o sacarán una aplicación de Mario o lo que sea, pero para que la gente quiera descargarse esas aplicaciones, tú les tienes que dar material para que realmente se aficionen a esas sagas y luego los subproductos que tú hagas tengan éxito, ¿no? Yo creo que un poco, si lo interpretan por la parte simplista de joder, no me gasto nada y tengo mucho éxito, creo que se van a equivocar. Creo que pueden, o sea, pueden generar mucho dinero hoy, pero llega un día en que esa fórmula se les agote si no lo complementan de otra manera, yo creo. Yo te digo, pero que bueno, esta gente está ya escarmentada con el tema de Wii. Ahí se dieron cuenta de que, bueno, muchas consolas vendidas y demás, y fue, como bien has dicho, pan para hoy y hambre para mañana, porque ellos viven del mundo virtual, de los videojuegos, y realmente se vio. Pero luego te sacan que si sus amigos, que si esto, siempre te sacan algo que da el campanazo, el pelotazo. Y los cabrones siempre tienen ahí un dineral exquisito para seguir haciendo lo que les salga de los cojones. Referente al tema de las aplicaciones de móvil, ¿peligra la sobremesa de Nintendo? Para mí no peligraría. ¿Peligran las portátiles? Ahí ya es otra cosa. Pero, sin embargo, creo que con NX, y espero que sea un híbrido, y que si estas cositas y demás estén ahí de más, entiéndase lo que quiero decir, cosas como Pokémon GO y estas cositas estén ahí de más, que en ese híbrido, pero aparte te den tus IPs y lo otro, yo creo que Nintendo puede hacer algo realmente acojonante. Siempre ha tenido eso, siempre coge al casual y siempre coge al hardcore. Al hardcore por sus IPs legendarias de toda la vida, y al casual, pues, por lo sorprendente, porque es el momento ahora de esto, a sorpresa, todo el mundo está, vamos a descargar a ver qué tal, y, joder, de una forma o de otra, siempre lo hacen los cabrones. Lo hicieron con Wii, lo hacen con Miitomo, lo han hecho con Pokémon GO, lo hicieron con los amiibos. El único caso más extremo que les ha salido desde Wii ha sido Wii U, que ya sabéis cómo, lo que ha pasado. La consola está ahí, ya está más muerta que viva. Pero en todo lo demás, hostia, Nintendo realmente, si se planteara salir del mercado de videojuegos, no podríamos decirle o reprocharle o echarle nada en cara, porque se está viendo que en los demás campos es una maestra, ¿eh? ¿Cómo que no? Yo me divorcio, ¿no? Pero tú y yo, pero la gente de a día de hoy y demás, hostia, los accionistas no. A ver, que la cosa está en que Nintendo vive muchísimo de la nostalgia. O sea, ahora mismo casi todo el mundo vive de la nostalgia, ¿no? Estamos viviendo un repunte de, pues eso, entre los indies, entre remakes y no sé qué, ¿no? Pero Nintendo tiene un bagaje tan grande en el mundo del videojuego y creo que no sé si decir que lo aprovechan bien, que han generado tanta expectación, no sé exactamente, pero todo lo que van sacando últimamente se convierte en oro. El problema es que la está alejando de lo que realmente es o lo que ha sido durante los últimos años, ¿no? Es decir, que los amiibos hayan tenido éxito puede ser un problema porque le saca el foco de los videojuegos a Nintendo. Es decir, gana mucho dinero con algo que no tiene nada que ver con hacer videojuegos. Ahora además, tenemos... Yo, de hecho. Pero luego lo complementan, Fraga. Luego esos amiibos... Sí, lo complementan, pero realmente no lo complementan. Los amiibos no se utilizan para nada útil en ningún juego. O sea, al final los compramos porque nos gusta el muñequito, porque somos unos enfermos de comprar cosas para acumular o lo que sea, pero realmente la aplicación al final que se le da en los juegos es muy muy pobre, ¿o no? Yo de verdad que tengo muchos y apenas los uso, incluso en juegos que son compatibles, porque al final no valen de nada, ¿sabes? Quizá en el que más, uso puedan tener es en Super Smash Bros, pero en el resto de juegos tienen un uso anecdótico. El Link Lobo es el que te da una mazmorra secreta y mira por dónde, pues ya por lo menos te está dando algo de más de chicha, ¿no? Es como un DLC... Bueno, es un DLC físico. Vale. Pero hay en otros muchos que no sirven para más que para un trajecito. O sea, al final es eso, son DLC físicos. Yo te digo que para mí el único que de verdad los utiliza más o menos bien es... este Super Smash Bros, porque tú puedes entrenar a tu bicho, lo llevas ahí guardado, te lo llevas con un amigo, lo que sea, y ahí sí que les han dado un uso tal, pero luego no se han preocupado de seguir utilizando eso de una manera inteligente. Y creo que con las aplicaciones al final les puede pasar un poco lo mismo. Miitomo al final es una aplicación bastante simple, y Pokémon GO, a no ser que lo actualicen y tal, bueno, lo que habláis de las peleas, yo no la he no me la he instalado, no sé exactamente cómo va, pero bueno, ya oigo no solo a vosotros, sino a otros más que se quejaban del tema del combate y todo esto, ¿no? Que al final las aplicaciones parece también que no se las están trabajando en exceso, ¿no? Que tienen un gran éxito, sí, al principio, pero que al final su recorrido es corto porque el contenido es pequeño. Ahí está eso sí, eso es cierto. Entonces, si hicieran un Pokémon Go 2.0 y fueran actualizando la manera de combatir y que te permita hacer estrategias, otras cositas más. Entonces yo creo que esto ha sido un huevo. Mi tomo fue el primer huevo sonda. Esto ha sido lo que ha continuado. Imagínate que sacan, tienes el Pokémon Go, ¿no? Y ahora sacan un Pokémon nuevo. Un globo sonda. Tú puedes ir por la calle cogiendo Pokémon que luego vas a pasar a ese juego, por ejemplo, que se pueda conectar con la 3DS o con la Wii o con la NX, ¿no? Es que es lo que yo pienso, Fraga. Eso interactúe de alguna manera para que tú luego lo puedas utilizar también en el juego o lo que sea, no sé, que busquen un poco darle más recorrido. Lo que pasa es que, claro, ellos ya tienen lo que quieren, ¿no? Yo pienso, Fraga, que es que es lo que Nintendo NX nos va a ofrecer, la posibilidad de interactuar incluso con el móvil. Va a ser como un sistema operativo para el tiempo en el que nos movemos a día de hoy, ¿no? Puede ser, hombre. Quizá debería, ¿no? Porque al final ahora mismo todo se está compenetrando, ¿no? Quiero decir que al final las teles se conectan con el ordenador, con Netflix está en la Play o Jombi también lo puedes ver en... O sea, es que es como que se está formando un ecosistema de todo junto combinado y quizá tiene sentido que las consolas también empiecen a abrirse un poco a esa interacción con distintos dispositivos. Pero no sé lo que van a hacer. Pero bueno, siguiendo un poco con el tema de la nostalgia, ya que estamos hablando tanto de Nintendo, a lo mejor no vendría mal comentar un poco el tema de la NES Mini esta que van a sacar, que han anunciado además justo hoy, ¿no? Ayer. Así es cierto. Sí. Estamos un poco otra vez con lo mismo, ¿no? Hace mucho tiempo que estábamos pidiendo a Nintendo que sacara algo, ¿sabes? Que dejara de vendernos los juegos. Pues un poco, que hiciera un poco como Sega a lo mejor, ¿no? Que sacara un recopilatorio de juegos de Super Nintendo, pues a 20 o 30 euros con X juegos, 10, 20, 30 juegos. O sea, un precio razonable para juegos tan antiguos que ya están totalmente rentabilizados. Hombre, están en ¿no? Y parece que está empezando a entrar un poco por el aro, ¿no? Con, por ejemplo, con esto. Ya nos dejamos un poco de las tonterías de venderte un juego de NES o de Super Nintendo a 8 euros, un solo juego. Y parece que empiezan a entrar un poco por el aro de sacarte algo que te ofrece un X juego. Luego podemos entrar en si la lista de juegos es buena, es mala, no sé. Pero bueno, lo tenemos ahí, ¿no? Si, como dicen, va a salir por $60, que no me parece barato, pero tampoco me parece muy caro. No sé, quizá ahí ya estamos todos esperando un poco que saquen una mini Super NES, ¿no? Yo te digo, Fraga, que con Nintendo NX Remix de 3DS y en Wii U también salió, incluso hay un Vol 2, ya empezaron a hacer esas cositas. Y como bien dices ahora, pues esto es una propuesta bastante interesante y que va mucho más allá de pagar 8 euros por un Super Mario Bros. De la época o por un Zelda Aventuras de Link. Las Aventuras de Link. Entonces yo creo que esto es lo correcto. Entonces algo está cambiando también en el fondo y están pasando cositas buenas. Vamos a ver dónde termina todo esto. Pero, gente, para finalizar con el tema, me gustaría que os metierais en el papel de un nipón nintendero y si tuvierais la posibilidad de hacer de trolo. Pero ahí está, es que dice que ya nos vamos, como ha dicho Fraga, ¿no? Ya que si la calidad de los juegos que va a traer, no va a traer. Estamos hablando de que va a traer el Bubble Double, el Castlevania Simon Quest, Donkey Kong Jr., Double Dragon 2, Doctor Mario, Final Fantasy, Ghosts and Goblins, Kid Icarus, Kirby Adventure, Mario Bros, Mega Man 2, Metroid, Ninja Gaiden, Pac-Man, Punch Out, Super Mario Bros. Zelda 2, las aventuras de Link. Ahí sí, está. Va a tener jueguecitos. Es que estamos hablando de... del mejor catálogo de NES. Ahí está, es que... bueno, del mejor. Sí, coño, sí. Del mejor catálogo de NES, tío. Son los mejores del catálogo de NES, es prácticamente. Que... te viene con su cable HDMI, que te va a ser muy cómoda ponerla, muy pequeña. Ya, te va a acabar el problema que le veo un poco es el que no se pueda ampliar esa colección de juegos, o no sé exactamente, no... Y sobre todo que no se le puedan meter los cartuchos. Eso me parece un poco... Eso por las licencias, seguramente. Y si esto triunfa, lo mismo te sacan una Super Nintendo también. Bien petadita de títulos curiosos y... También os digo una cosa. no dejará, nunca va a llegar a ser una Raspberry que por mucho menos dinero o por lo mismo de dinero tienes absolutamente todo. Sí, pero claro, esto te lo dan hecho, Fraga. No tienes que utilizar impresora 3D, ni tienes que utilizar nada, entonces te lo dan hecho. Yo he visto la caja y yo me lo voy a comprar. Vamos a hacer aquí... Sí, y, yo también. Pero rápidamente. Además, con los dos mandos, para jugar aquí con mi novia, al Mario Bros. Los mandos son compatibles con Wii y con Wii U, ¿eh? Digo, ah, mira. Sí, Nintendo siempre sí, tiene eso. La retrocompatibilidad va siempre muy bien en temas mandos y demás. Eso el conector de los mandos es el del Wiimote. Entonces tú, teniendo un Wiimote, igual que pasa con el mando clásico de Wii, ¿no? El Classic este que tienen, que lo tienes que enchufar a un Wiimote y ya te funciona, ¿no? Pues con este vas a poder hacer lo mismo. Enchufarlo a un Wiimote y poder utilizarlo en Wii y en Wii U. Pues así es, gente. Pues bueno, como decía, para finalizar con este temita, Trollo, si te metieras en el pellejo de un nipón con la fragoneta cargada de malacatones rumbo al E3 y te dieran la posibilidad. Un nipón con la fragoneta llena de malacatones sería más render. Nunca mejor dicho. Trollo, si te dieran la posibilidad de ser ahí un pensador de Nintendo, ¿qué aplicación sacarías para el móvil? Te voy a poner en esa textura a ver. Es que uno piensa, ¿no? Y más nosotros haciendo de Cádiz, coño, que ya está todo inventado. Sí, partiendo de esa base de que está todo inventado, pero siempre hay una manera de sorprender. ¿Te digo la mía? Yo creo que lo próximo podría ser un Animal Crossing en aplicación, y cuidado con eso, ¿eh? Ojo al dato, ¿eh? Pero igual que Pokémon. Hombre, puede petarlo muy fuerte. Pero ahí está, ya estamos hablando de una copia, no estamos hablando de... No, te voy hablando de hacer la próxima aplicación, de que si te dieran la posibilidad harías una de Zelda con una... ¿Con no sé, qué, con qué, una wiki que... dentro que te explicara todo el lore, toda la historia, la conexión entre juegos? Pero eso es una enciclopedia, eso ya no es una... Bueno, es una aplicación, ¿verdad? No es un juego como Pokémon GO. Yo creo que hoy por hoy Pokémon GO ha alcanzado el Zenith. No hay nada que lo supera ahora mismo. Es que los Pokémon, Nintendo con los Pokémon... Aparte, ¿verdad? Fuera, aparte de que sean Pokémon, ¿no? Porque, hombre, está claro que si en vez de Pokémon fuese Animal Crossing... Iba a descargar un pretoriano. No, pero hay gente que lo descargaría. ¿Tú recuerdas en Facebook cuánta gente empezó a jugar a la granja esta de sembrar? Sí, yo sé, el Farmville de los cojones. No lo sé. Sí, todo eso lo sé. Pero sí te digo que yo, por ejemplo, yo me lo he descargado porque son Pokémon, vi a mi cuñada, de eso que me va a preparar un artículo para subirlo a la web, de mi cuñada, y estuvimos viendo, y digo, hostia, pues me lo voy a descargar. Y me lo descargué, ya te digo, yo creo que hoy por hoy, ahora mismo Pokémon GO está en el Zenith. No, ahí es nada. No quita que en el futuro podamos ver juegos de Nintendo en móviles, que también sería maravilloso. Te digo una cosa, seguramente. A ver, esto digo hoy por hoy, pero cada vez el tope se va a quedar más para arriba. Pokémon GO se va a quedar ahí parado, porque es normal, pero el tope va a seguir para arriba. Y saldrá otra cosa que supera a Pokémon GO y llegue al límite. Lo que está claro es que si esto a nosotros nos coge en la época de chavales... ¡Ostras! Madre mía, claro, no hemos yo vivido... Yo te aseguro. Tenemos todas unas piernas ahora que no veas. Vamos, yo te aseguro. Y hablando un poquito mal, ¿no? Que si esto hubiese salido en la época de los 80, las drogas no hubieran existido. Hubieran muerto tanta gente. Las drogas se hubieran extinguido. Hubiera habido tantos junkies. La droga hubiera sido Pokémon. Sí. Así es. Centro de desintoxicación de Pokémon. Pues bueno, Trollín, vamos a dar por finalizado todo lo que estamos jugando y continuamos. Bueno, amigo Fraga, llega tu turno. Sabemos que has estado jugando poco por el nuevo trabajo, que tienes una crisis de viejuno total, pero algo habrá por ahí. Pues sí, que estoy un poco jugando últimamente, pero bueno, realmente estoy jugando a Dark Souls 3, estoy ya cerca del final, y bueno, como lo hemos analizado, bueno, o lo analizasteis hace relativamente poco, pues tampoco creo que haya que hablar más. Salvo que es una lástima que el enemigo más difícil del juego sea porque la cámara es una puta basura y se te sale de cámara todo el rato y no hay quien le dé. Pero bueno, por todo lo demás el juego está muy bien y la verdad es que merece mucho la pena. Y quizás sí lo más sorprendente o más novedoso que he jugado ha sido Inside, la producción de Playdead Studios, ¿no? Los responsables de Limbo. Y pues no sé qué decir. Aparte de que la historia me dejó, especialmente el tramo final, todas las cosas que pasan, a mí me dejaron muy jodido, de decir, no entiendo nada, no entiendo nada. Pero bueno, eso tampoco hay que, ahora no lo vamos a contar. Pero bueno, sí comentar que es un juego bastante interesante, técnicamente está bastante bien, es bastante bonito. Sigue un poco el tema de la estética de Limbo, no es que innove demasiado. Sí que le da un poquito más de color, tiene más cosas en pantalla, más interacción. Yo creo que evoluciona muchísimo, ¿eh? El tema de los planos, los giros de cámara, la presentación de la gente detrás. Yo este lo veo, pero 40 millones de veces mejor que Limbo. O sea, sí, sigue. Es un niño que anda y es una evolución, pero sobre todo el control. Pero después lo veo muchos pasos por delante de Limbo en todos los sentidos para mí. No sé, yo veo que es bastante continuista. Bueno, que evoluciona, quiero decir. Pero vamos, que no, que para la gente que lo vea, básicamente es lo mismo, pero evolucionado. No sé, ¿sabes? Yo no veo una locura de evolución. Yo que no estoy de acuerdo, porque, o sea, Limbo. Bueno, yo tampoco estoy de acuerdo con que Dynamic Head haya envejecido mal. Pero este puto ceguero de mierda, güey, no se le puede tocar a Guille. Escúchame, yo creo que no. Pues primero porque gráficamente el trato gráfico del otro era, o sea, era increíble, el rollo ese alemán, ¿no? De blanco y negro, como decir antiguo, era guapísimo. No digo no. Pero este tiene claro mucho más efectos de luz, el agua es la mejor que he visto nunca, el agua de este juego. El tema de los planos, yo que sé, hay momentos que se para y que te pone el plano para que lo veas y no puedes ni moverte para que... Tú vas, te acercas a una pared y si te acercas se apoya y puede que pase algo. ¿Se te acerca una polla? A mí eso no me ha pasado, ¿eh? O sea, el final alternativo. Ah, vale. Pero no sé, a mí me parece tan evolucionado a Limbo, ¿no? Y sobre todo me parece que yo creo que para mí, sin duda, es el plataforma simulando las dos dimensiones siendo en tres dimensiones, el más bonito que he visto nunca. No, que sí, yo estoy de acuerdo. O sea, el juego bonito, pero el planteamiento gráfico me parece bastante no continuista, que evoluciona, se ve mejor, es mucho más bonito, mucho más rico, tiene muchas más cosas. Pero no sé, quiero decir que yo me refiero a que es similar en concepto y que bueno, que sí que es verdad que evoluciona, pero no sé. Bueno, de hecho, pide Troquemos más en esto, cada uno tiene su opinión y seguramente estamos diciendo lo mismo, pero con diferente planteamiento. Y yo qué sé, poco más. Es que tampoco quiero comentar mucho porque el que lo quiera jugar, pues lo mejor es que lo juegue, que lo vea y que intente sacar sus propias conclusiones, ¿no? Que sí que es verdad que es eso, ¿no? Que la verdad es que es un juego muy personal y que yo veo que entra un poco dentro de... empieza a entrar o a romper un poco, o es un claro exponente, ¿no? De lo que yo considero un poco la vanguardia del videojuego, ¿no? Por el tema de que lo puedes ya prácticamente considerar un poco como una obra de arte a nivel de la personalidad que tiene y la narrativa extraña que eso tiene. Eso es, ¿sabes? Y sobre todo las cosas que despiertan en ti por lo que tú sientes y vives en el videojuego y lo abierto que deja a tu interpretación, los desarrolladores lo dejan tan abierto a tu interpretación que... ¿sabes? Que te hace plantearte cosas y tal, ¿no? Que es un poco quizá donde yo pongo un poco el límite entre lo que puede ser un producto y quizá algo de arte, ¿no? Que te remueve un poco más, ¿no? Siempre y cuando tú quieras pues eso, ir un poco más allá o buscar una interpretación más allá. Te puedes quedar simplemente en un juego de plataforma bonito y con algún puzzle y tal, pero vamos, que si quieres ir un poco más allá, pues puedes ir sin ningún problema, ¿no? Entonces, yo... Mira, hay una cosa, el análisis que te dije que estaba en la página esta Bukukui, sí, desde aquí ya creo que lo hemos recomendado alguna vez, pero bueno, lo recomiendo de nuevo. Uki, sí, que es un canal de YouTube. Tiene el análisis de Inside, algo que me gustó mucho, que joder, está muy bien visto, que es que los videojuegos muchas veces se dice que o la va por encima la historia o va por encima la jugabilidad, ¿no? O que los momentos de historia no son los mismos momentos que los jugables, ¿no? Sí, y... la cosa está en que hay muchos juegos que utilizan la parte de narrativa no es interactiva, ¿no? O sea, quiere decir, claro, dejan de ser un videojuego para convertirse en una especie de película, pero mientras que tú estás jugando, solo... O sea, no te cuentan la historia, por así decir, ¿no? No, pero los propios puzzles es parte de la narrativa, ¿no? A mí me recuerda un poco que lo vives todo el rato en primera, como si estuviera en primera persona, como un Half-Life, un Bioshock el primero. No sé si me explico, que no diferencia las partes jugadas, claro, de la historia. A eso me refiero todo, yo. Es un todo en eso. Eso me refiero yo. Vamos, Millán, ¿qué tiene la One? Cómpratelo ya. A ver, para mí este juego es un poco como el cine mudo al cine, ¿no? O sea, quiero decir... Tú en el cine realmente se supone que transmites con imágenes en movimiento, ¿no? Entonces el cine mudo para mí es como la expresión de cine más pura. Es decir, no te apoyas en palabras o en sonidos ni en nada para expresar o para contar la historia. Y en este juego pasa un poco lo mismo. Sí. No hay puto texto en todo el puto juego, ni nadie te dice nada, ni nadie te habla, ni nada, ¿no? Entonces tú... La historia es lo que estás diciendo tú, ¿no? Ellos te la cuentan con la jugabilidad. La descubres jugando, claro. Ya está, ¿sabes? Solo hay jugabilidad, pero hay una historia que, claro, dependiendo también de pues también un poco de tu formación, ¿no? De tus conocimientos, puedes a lo mejor escarbar en capas más profundas o menos profundas. Pero la historia básica, tú la vas a ver o te la van a transmitir simplemente jugando, porque no hay nada más que juego. Es maravilloso. Antes de que nos volvamos pedante, simplemente recomendarlo muchísimo. Comprarlo sin problema y vale cada uno de los euros que vale. Sí, yo es una de las cositas que tengo ahí en el fondo de armario, porque yo os digo, además, en la One también ya sí acompaño a Ori de Blind Forest y es otra de esas joyitas, ¿no? Que pues, a mí merecen totalmente la compra de esta consola simplemente para poder jugarlas y demás. Así que están en PC y todo el rollo. Pero yo, como no soy pecero, pues prefiero jugar en consolas y si me dan esa posibilidad, maravilloso. Como bien decís, yo lo he visto un avance. Y lo que sí que el contexto, ¿dónde nos pone? ¿Que estamos huyendo de algo, escapando de algo? ¿Cómo? O sea, es que hablar de eso... Júgalo. Vale. Es que hay que jugarlo. Claro, es que hay que jugarlo, tío, sí. Porque aparte no sabes qué pasa, en verdad. Hombre, eso está muy bien. Tienes que interpretar lo que pasa. Puedes acabar el juego sin tener ni puta... Vamos, o sea, es que no tienes ni puta idea, porque como... O sea, no te lo dan para nada mascado. Es lo que tú interpretes, ¿sabes? Tú puedes... Es una especie de vida, pero no, ¿sabes? Pero para mí, gente, eso es la mejor manera. Porque muchas veces se habla de que si un personaje es mudo como Link y lo hace mudo para que tú te sientas más el personaje, para mí la mejor manera de hacer eso es de esta forma, o de como lo hace Dark Souls, de que tú seas el típico notas que te levantas de una tumba en el caso de Dark Souls y no sabes de la cuarta a la mitad, no tienes ni puta idea, y todo lo que vas viendo y todo lo que va pasando son interpretaciones tuyas de cómo está sucediendo la historia sobre ese mundo, y creo que es la mejor manera de sentirte un personaje. Te sientes perdido, no sabes a dónde vas ni de dónde vienes, simplemente eres tú el personaje y todo lo que vas viendo y todo lo que vas haciendo es lo que va haciendo el muñeco, va viendo a la vez. Entonces es la mejor manera de sentirte como tú el protagonista. Es chulísimo, tío. Y aparte es cómo se mueve el muñeco, que ahí también ha evolucionado mucho a Limbo. Recuerda a Limbo los gestos, pero tiene unas animaciones mucho más cuidadas. Muy... Es que se nota, realmente... Se nota mucho que con Limbo ganaron... O sea, quiere decir que Limbo ha tenido bastante éxito y se nota que este juego tiene mucho más trabajo porque seguramente tenga un presupuesto mucho más elevado. Y te diría una cosa, tío... Es más fácil que Limbo, yo diría que es más fácil, sí, que lo que te digo. Oh, o sea, crea mucha más angustia, es mucho más... Sencillo. Pero es más fácil, pero más fácil bien. O sea, es que hasta eso lo han hecho bien, porque Limbo era difícil, pero también porque se basaba, que es lo que más le criticó la gente. Yo tampoco lo vi nunca un fallo, pero es verdad que era un juego a base de ensayo y error. Aunque los puzzles eran ingeniosos, prácticamente cada puzzle primero te mataban para ver tú qué es lo que podías hacer, ¿no? No podías hacer a la primera. Y este, en verdad... Es un pelín más fácil, pero porque los puzzles están mejor pensados, entonces son más lógicos y si tú piensas las cosas bien y te paras y tienes miedo de lo que hay delante y quieres sobrevivir, este juego te lo permite mucho más y hace que te metas mucho más en la experiencia, porque mueres menos veces, que las muertes son igual de terribles o más que el Limbo, pero mueres menos veces si juegas bien, si juegas a sobrevivir. Y yo creo que eso, para mí, es el mayor logro enfrente de Limbo que tiene este juego. Y sobre lo que decía Millán, el tema de también comparado con Dark Souls y tal, o sea, al final yo creo, lo que vuelvo un poco a lo que decía antes, ¿no? Ya, volviendo al tema así un poco más, pues eso, que al final es como la expresión más pura del videojuego, ¿no? Que decir que tú estás jugando y desarrollando una historia prácticamente solo con la jugabilidad, ¿sabes? Que además te dejan esa, o sea, los desarrolladores te dejan esa libertad de decir, bueno, yo a lo mejor, o sea, a lo mejor era querido contarte una historia o tal, pero te permite que tú te hagas tu película y lo interpretes como a ti te dé la gana, ¿sabes? Que no, o sea, yo creo que al final estos juegos no tienen una interpretación buena, o sea, quiere decir, no hay una sola forma de, o sea, o no solo hay una historia, que cada persona se va a hacer su propia historia si quiere, y no va a ser errónea, será diferente a la que a lo mejor te quería contar el desarrollador o a la que yo interprete, pero no es una historia que no es real, ¿sabes? Simplemente no. Cada uno con sus conocimientos podrá formarse una idea diferente de lo que puede pasar en el juego. Y creo que eso, como he dicho ya, para mí es pues un poco la forma más pura de videojuego al final. Qué pena que ha tenido poca publicidad, tío. Porque joder, este juego se anunció en el E3 de Lori, que se anunció Lori también. El siguiente E3 no hablaron nada. No se ha hablado en 2 años del web, de repente salió en el E3 de este año diciendo sales ya, y ha resultado ser una obra maestra, digo, de este secretismo, que está bien, porque la verdad que es un juego que cuanto menos sepa mejor, pero al mismo tiempo es como semejante obra maestra que tenía ahí Microsoft, porque vale, que sí, que está en Steam, pero coño, en consola, o tiene la One o no lo tiene. Es Microsoft, es Microsoft, no tiene ni puta idea de publicidad, y, te lo digo yo. No le ha hecho nada, tío, porque de verdad que tienen la joya de este año, la joyita, es Inside, para mí es mi gote, lo adelanto sí. Ya. Y no le ha dado nada de cancha, nada. Pero la culpa, ya te digo, que es de Microsoft, que es que no tiene ni puta idea de publicidad. Necesitan fichar ahí a un tío que les enseñe un poco el camino de cómo hipear y demás, porque están totalmente perdidos en ese campo, vaya. Ni ellos mismos se dan publicidad a sus propios productos, y productos tan importantes como es en este caso, ¿no? Como es Inside. Mirad, en serio, cómpratelo, sin problema. Pues sí, Charlie, tranquilo que lo voy a hacer, que es una de esas cositas que tengo ahí pendiente y eso no se va a escapar, vaya. Y bueno, vamos a seguir con la tónica hablando de juegos de un tanto desconocidos que no han dado mucho bombo y que han saltado a la palestra, y me toca el turno. Y voy a hablar de Anima Gate of Memories. Es un juego que ha salido hace bien poco, a un módico precio de 19 euros la edición normal en físico que te contenía, pues tu rollo lo que salió con Shovel Knight, tu manual de instrucciones de la época, contándote pues la historia, personajes, bocetos, explicándote perfectamente cómo se juega, los combos, qué es esto, qué es lo otro, un poco orientándote, y luego encima también te introducía la banda sonora en físico. Vamos a ver, estamos ante un producto creado por unos valencianos, un producto patrio, un producto español, hecho en la plataforma de Kickstarter, que estábamos hablando antes. Se financió, estuvo muy bien, porque Anima, bueno, para mí era un total desconocido, pero esta marca pues viene de una trayectoria importante, incluso internacionalmente hablando. Hay libros basados en juegos está basado en un juego de rol, tienen unos libros espectaculares, por lo que he podido informarme estos días, porque me ha llamado muchísimo la atención, incluso figuras, ¿no? Estos tíos pues son ilustradores también de imágenes y demás, cartas, lo típico de los juegos de rol de mesa y todas estas cositas, ¿no? Pero la figura no la de la coleccionista, ¿no? Exacto, ese es el problema, tío, que no me explico. Está un poquito justa. Como unos tíos que son, o sea, vale que el precio a lo mejor era 60 euros, ¿no? Pero, tío, unos tíos que son ilustradores, que estos tíos pintan figuras. Se ve que, bueno, le han dado el trabajo a alguien y lo ha hecho para allá, ¿no? O le han pagado lo mínimo y pues ha salido así tal cual. Pero es que ahí yo creo que se lo plantean mal, porque si tú quieres sacar una edición más o menos barata, porque a lo mejor no sabes si la vas a vender muy bien o lo que sea, pues a lo mejor en vez de una figura tan grande, la haces más pequeña, ¿sabes? O no metas figura prácticamente y metes más material. O no metas figura, vale. Claro. Pero bueno, que si metes una figurita más pequeña, que a lo mejor se le pueden permitir más esos fallos, porque es que yo las fotos que he visto por internet, macho, sí. Es que es increíble. Es una puta basura. Claro, sí. La figura como tal a lo mejor no está tan mal, pero lo que es el pintado... Es un niño de 3 años. ¿Vas a llorar? Yo no me la he comprado por lo mismo, tío. Yo digo nada. Además, el juego te regala banda sonora en físico y demás. La coleccionista incluía la figura y una baraja de cartas. Preciosa las ilustraciones. Ya os digo que esta gente pues sabe de esto muchísimo. Y hostia, lo de la figura ha sido un accidente desastroso en muchos casos. Además, venía malamente metida. Ha habido casos en los que ha venido con una pierna rota, un brazo roto. El juego pegado a la caja coleccionista con celo. O sea, ha sido un poco desastroso el tema de la edición coleccionista. Pero claro, todo lo desastroso que ha sido el tema de la coleccionista lo solventa maravillosamente lo que contiene el juego, que a fin de cuentas es lo importante. Para mí, como lo estaba diciendo Fraga, si hubieran metido uno de los libros de Anima explicando el lore, su mundo, sus personajes y demás en esta coleccionista, hubiera sido un auténtico puto triunfazo, porque ya os digo que me he informado un poco y esto es un bastinazo de historia. Bueno, bastinazo, vamos a ver, a lo mejor la gente no entiende lo que es bastinazo, ¿no? Bastinazo es cuando te coges el pollón con una mano y con la otra, lo que sobra es el bastinazo, gente. Entonces, pues vamos a ver. Bueno, no a todo el mundo le sobra, ¿no? Hombre, no, trolo, por ejemplo... todo el mundo no tenemos un bastinazo. Vale. Pues bueno, gente, os comento un poco, ya os digo, que ha sido un total desconocido, que ha salido hace bien poco, y bueno, es un producto patrio, que distribuido por Badland Game, también otro producto patrio, otra marca patria, y deciros que... Badland Games, esos son... Sí, de Barcelona. Gente de la buena, macho, traen jueguecitos muchas veces que están muy, muy bien y muy baratitos, ¿eh? Es una distribuidora que se está cogiendo un renombre importante aquí, ¿eh? Hombre, es que al final hay muchos juegos que están bien, que a lo mejor otra gente no compra, ellos sí los traen, y luego además te los traen a un precio bastante competitivo, tío, que sorprende, ¿no? Sorprende para otra gente, otras distribuidoras muy grandes que se quejan muchas veces de que no venden o de que no sé qué, y que por eso tienen que poner precios así o traer ediciones como las traen, y luego descubres que hay una editora más o menos pequeña que hace las cosas como se supone que se deben hacer, ¿eh? Y creo que hay que ponerlo en valor y felicitar a esta gente, y wow, yo creo que están haciendo un muy buen trabajo. Sí, sin más, cuando, bueno, es un producto patrio, las cosas como son, pues tenemos que estar tanto orgullosos, ¿no? Cuanto menos. Pues os digo, gente, el juego, o sea, te cuenta perfectamente de qué va todo esto. O sea, si vienes de haber conocido todo lo que envuelve a esto, hostias, el juego te va a volver muy loco. Y yo no soy un tío de entrar en foros y demás, pero con este juego he tenido que entrar. Y he tenido que entrar no para ver opiniones de gente y demás, sino para ir cogiendo un poco de lore, a ver si me iba enterando un poco de algunas cosas, porque ya os digo que el juego lo va explicando, pero hay que buscar mucho. Porque estamos hablando de un juego como los de antes, de un juego rollo Terranigma, rollo Illusion of Time, Secret of Mana o Evermore. Sí, un JRPG, bueno, J, vamos a quitarle la J porque es de Japón, un RPG de los de antes de acción. Estamos ante una verdadera obra de arte, así os lo digo, creada con todo el amor y el cariño del mundo, con un trasfondo en historia que es épico de cojones, porque el juego en sí es canónico de todo lo que envuelve Anima, el juego en sí es canónico, dicho por estos amigos valencianos, y os digo que esto es una locura, principalmente en historia, y luego a la hora de jugar te quedas muy roto, porque te das cuenta de que estás ante un título con una mecánica muy Devil May Cry. Sí, amigos, muy Devil May Cry, porque los RPG de la época, pues bueno, tenían sus 4 ataques básicos, que si su salto y 4 cositas más. Aquí no, aquí tenemos una serie de combos, un árbol de habilidades que te puede volver loco utilizando muchas combinaciones de botones y haciendo uber combos de esto que te quedas loquísimo. Y luego tenés también tema de magias y demás, y todo lo vas haciendo mediante, vas subiendo de experiencia y vas cogiendo ese árbol de habilidades y vas mejorándolo y cogiendo nuevas habilidades y utilizando cada uno de los botones, R1, L1, R2, todos los botones, y luego haciendo que esos botones se implementen en los combos, cambiando incluso las cosas que puedes hacer. Os digo, sinceramente, que los que hayáis jugado a Devil May Cry, darle una oportunidad a este título, porque os vais a volver loquísimos. El aspecto gráfico es lo que un poco hace, digamos, que se nota que es un juego más de estética indie. El aspecto gráfico es un juego de PlayStation 2 y no de los mejores, ¿vale? No estamos hablando de un Metal Gear Snake Eater. No, estamos hablando de un juego de PlayStation 2 y no de los mejores. Aún así, es lo menos importante, porque hay pantallas que artísticamente están, son simplemente maravillosas. Y luego el juego en sí te coge como... Estos tíos se ve que saben de lo que han hecho, son unos artistas, porque han cogido de muchas cosas, han bebido de muchas fuentes a la hora de crear este juego. Y por ejemplo, cada voz me ha recordado muchísimo a los boss de Dark Souls o a los boss de Zelda. En el caso de Dark Souls, por la dificultad. En el caso de Zelda, porque cada uno tiene sus parámetros, sus ataques. Tiene una segunda fase y una tercera fase donde te cambia los ataques y te saca cosas más tochas. Y luego cada uno tiene su manera de eliminarlo. He eliminado a bosses utilizando plataformeo. He eliminado a bosses teniendo que intercambiar entre el personaje femenino y el masculino, porque aquí estamos con un personaje femenino que es la protagonista, pero es que pulsando el botón R1 cambias al masculino, que es el otro protagonista. Entonces el masculino es más de fuerza física y la femenina es más de ataque mágico. Entonces hay un enemigo pues que va cambiando entre el mundo oscuro y el mundo de la luz, y en el mundo de la luz tienes que atacar con la tía, en el oscuro con el tío. Luego están las fases, los enemigos, los bosses de plataformas con típicos rayos y demás que tienes que ir subiendo hasta llegar a un... Os voy a poner un ejemplo, a un ojo y darle en el ojo, pero has tenido que hacer una serie de plataformas impresionantes y si te da te vuelve a tirar al principio del todo. Y luego tenemos otra serie de enemigos totalmente diferente. Algunos que simplemente tienes que dedicarte a esquivar y atacar unos puntos claves, a otros que no les quitas vida y no sabes el por qué y tienes que buscar su punto débil. Y la dificultad me ha dejado rotísimo. Lo he jugado en normal y el juego me ha parecido extremadamente difícil. Y por no hablar de su voz opcional, que también es el típico juego. Tú quieres que lo juegue, cabrón. Os estoy diciendo que este juego por 19 euros hay que comprarlo sí o sí, porque estos tíos han hecho una verdadera obra maestra. Y en serio, ¿qué me ha pasado? Claro, he tenido un problema. Yo soy un jugador de toda la vida. Yo me he tenido que resolver la papeleta jugando a videojuegos con mi imaginación, hablando con amigos en el recreo. ¿Tú qué has hecho? ¿Aquí qué hago? No sé, me he quedado atascado. Pues en este juego me he pegado 2 días atascados en su puzzle. Porque digamos que el juego nos sitúa, y ahora os hablaré de trasfondo para que lo entendáis, en diferentes zonas. Y cada zona tiene una serie de puzzles, pero puzzles como los de antes, no como los de ahora. Olvídate de los puzzles de ahora, como los de antes. Cosas que tienes que rebuscar o indagar en la historia, encontrar un puto nombre y ese nombre ponerlo en un cuadro. Y ese cuadro te abre una puerta. Y otros puzzles de los cuales no te dicen nada y hay una serie de prisioneros, tienes que salvar a uno o a otro. Y dependiendo de a quien salves, te va a ayudar o te va a hacer la putada o va a hacer lo otro. Entonces te vas quedando totalmente rotísimo. ¿Qué me ha pasado? Que claro, yo compré el juego de salida y lo he empezado muy pronto. Entonces me quedaba atascado y acudía, como no, a internet o a YouTube, porque ya era un atascamiento de la hostia. Y yo decía, pero no puede ser, tío, como me cago en la puta, me he casualizado, me he acostumbrado a las cosas de ahora y esto no es normal. Hostias. Y veía que, bueno, pues al haberlo jugado de salida había muy pocos gameplays, casi todos eran extranjeros a lo mejor, y muy poca información del título, simplemente lo que había eran análisis. Hasta que di con un foro en el cual, pues bueno, en ese mismo foro están los creadores del juego ayudando a la gente, porque si bien hubieras participado en el Kickstarter, ellos te iban a dar un librito típico de la época, un manual de instrucciones de pista fraca como el que tú me pillaste de Terranigma, y claro, para solventarte un poquito y hacerte más liviana la aventura. Y claro, he tenido que meterme ahí para ver y solucionar algunos puzzles que me estaban dejando rotísimo, porque ya había perdido la experiencia que yo tenía de antaño. Y es que la historia, para poneros ya como último en contexto, nos sitúa en la tierra actual que nosotros la conocemos, donde hay varias facciones poderosísimas, unos tíos poderosísimos, y digamos que en la tierra ha habido guerras muy importantes contra unos demonios catastróficos. No estamos hablando de demonios de demonios de segunda división, no, estamos hablando de demonios que superan incluso al mismísimo Satanás. O sea, Satanás es un mierda o Lucifer al lado de estos demonios. Estos tíos son los que van a destruir totalmente el universo. Hubo una primera guerra y hubo una segunda guerra. De la primera guerra no os voy a hablar porque es un contexto que está en el juego y quiero que seáis vosotros los que la descubráis, pero la segunda guerra es el contexto que a nosotros nos pone. Lo estoy diciendo muchas veces, contexto, no sé. es la segunda vez que nos pone el juego ahí y nos sitúa en esa entidad que vino a esa segunda guerra que hubo en el mundo. Y es que vino un ser, una criatura llamada Ergo Mundus, el cual era pues muy arrogante y no era malo del todo, sino que simplemente quería demostrar lo fuerte que era. Pues ¿cómo? Pues colándose en la iglesia y desafiando a la santa inquisitora de la iglesia y a otras mucha gente que era poderosa en aquella época y todas las facciones estas que vais a tener en el juego. Facciones de ángeles, de tal, de... Entonces, hostias, este demonio lo que le gustaba era demostrar que era muy fuerte. Hasta que tuvieron que unirse todas esas facciones, luchar contra él y al ver que no podían derrotarlo, tuvieron que engañarle gracias a Eliahim, una poderosísima instructora de una de estas facciones, que consiguió engañar a la criatura. No la engañó, porque la criatura simplemente sabía que estaba en una trampa y acudió, porque él quería demostrar que ni las trampas podían con él. Pero ella consiguió engañarlo y encerrarlo en un libro. Destruyeron su forma física, pero al saber que su poder iba a ser imposible destruirlo, su poder lo encerraron en un libro. Nosotros somos la portadora de las calamidades. Es una niña que en su día ese libro lo tocó, y al tocarlo, ese ser despertó. Entonces, ese ser la va a acompañar. Y por eso os digo que en el juego nos permite cambiar de un personaje a otro. Ese ser, a partir de ahora, va a ser su sombra. Esa niña olvidó todo en ese momento. De hecho, le llaman la portadora de calamidades porque incluso su nombre se perdió. Un nombre que ya conoceremos al pasarnos el juego en uno de sus 5 finales distintos. Porque estamos hablando de que tiene 5 finales. El cómico, el prematuro, te puedes acabar el juego en 1 hora y media... El final bueno, el final malo y el final desastroso. Todo ello en base a las decisiones que vayáis tomando durante el juego, durante la aventura. Y bueno, hay una serie de entidades en el mundo. Cuando Ergo Mundus se alzó con el poder, despertó una serie de entidades que eran como si ahora mismo el trolo le da por gobernar el mundo y saca de la tumba a Hitler, a Stalin y a todos los hijos de puta que le has liado para dar la historia. Entonces cada uno tiene su historia y su poder. Entonces cada pantalla, cada mundo en el juego está centrado en ese enemigo que en su día intentó destruirlo todo. Entonces, ese enemigo en sí te va narrando la historia con una serie de libros que vamos encontrando en su pantalla. Esos libros son muy importantes porque te va hablando de las debilidades de ese enemigo. Coño, muchas veces a mí me ha dado pena matar a un boss sabiendo toda su historia. Son 5 tomos en cada pantalla. Necesitas 3 para abrir el portal que te lleva a enfrentarte con él. Y ahí ya os digo que van a pasar cosas impresionantes. Y tienes que tirar mucho de esos... ya os digo, estos tienen escrito libro y demás. Tienes que tirar mucho de leer, de informarte bien de la guerra de los mundos que hubo anteriormente, la primera tanto como la segunda, de la serie de personajes que liberas, porque hay 9, hay, ahora no recuerdo si eran 7 u 8 prisioneros, y tú vas consiguiendo unas llaves y tienes que ir liberándose a esos prisioneros. Pero ellos simplemente te dicen una frase. Uno te dice: yo soy el mal absoluto, si me liberas morirás. Otro le dice: yo fui en mi vida pasada un mercader, si me liberas te lo recompensaré. Pero a lo mejor te está engañando o a lo mejor te está mintiendo. Y son cosas impresionantes. Simplemente es un juego de los de antes. Me ha despertado toda la curiosidad del mundo. Tanto que estoy, ya me lo he pasado y estoy intentando hacerme los demás finales porque me tiene loquísimo. Y ya os digo que a la hora de jugar estamos ante un hack and slash de toda la vida, un juego de rol, pero que le han metido la condición hack and slash más que nunca, llevándolo al límite de cualquier Devil May Cry de la PlayStation 2, que era como lo puto mejor que había en aquella época, junto con God of War y demás, ¿no? Pero en cuanto a combos y demás, Devil May Cry, Bayonetta, ya sabéis, hostias, estamos ante un juego que realmente os recomiendo, si os gusta este género, y si os gusta el género plataformero y demás, vais a tenerlo aquí a mansalva, y otros muchos géneros, que van a ser como una amalgama de este juego, una amalgama de cosas impresionante que harán que este juego sea de lo más jugado que vayas a disfrutar en este último tiempo. Y por 19 euros es compra asegurada. Además, manual de instrucciones como los de antes, banda sonora en físico. Yo creo que estamos hablando de algo que deberíamos de apoyarlo. Y por no hablar de su host, madre mía, qué banda sonora hecha por un español, madre mía, de las mejores host que yo he escuchado en los últimos años. De hecho, el otro día le puse un Twitter y lo felicité. Perdonad que no me acuerde del nombre, lo vi. Tenéis arroba animaproject, que es el tweet de esta gente, y ahí vais a ver también pues todos los que han trabajado en el título y demás. Y ya os digo, fue un Kickstarter que se financió rápido, porque esto es mundialmente conocido, la serie de Anima. y si luego indagáis un poco y demás en todos los textos y toda la historia que te va dando el juego, vais a estar ante algo muy, muy grande, de lo más grande, hablando en historia, jugabilidad y todos los palos que podemos componer en un videojuego que yo he jugado últimamente, gente. Waiting for my word. Pues bueno, gente, después de escuchar este temita de Das Strange, vamos a hacer un debatito ya para ir finalizando este programita veraniego. Que deciros que, bueno, estamos ahí ya con las miras para ir empezando a grabar especiales, lo que os dijimos. Pero bueno, ya también os dijimos que de vez en cuando nuestros programitas lo vais a tener, o análisis, o cositas de estas fresquitas que estamos jugando, para que estemos en contacto, cuanto menos, porque a vosotros os gusta y a nosotros también nos encanta de vez en cuando quedar, charlar y compartir nuestras cositas, ¿no? Vamos a hacer un debatito y vamos a hablar ya de a qué estamos jugando también, de juegos que hemos jugado, pero ya no tan por lo alto ni profundizando tanto. Simplemente unas menciones, un poquito de qué va la cosa, qué nos ha parecido y esta cosita, ¿no? Así que venga, Charlie, vamos a comenzar contigo, tío. Pues me va uno que a Fraga no le gusta nada, al Monkey Island, el primero, que tenía la versión esta que sacaron, pero al final lo he jugado como el clásico, porque no está bien, pero no está como se merece esta saga el aspecto visual nuevo que le han querido dar. Un poco raro, sí, pero vamos, una maravilla que sobrevive al tiempo, que es divertida, rabiar, y la verdad que yo confieso que la aventura gráfica es un género que me gusta, pero que me cuesta. Me cuesta porque ya sabéis, a mí me gusta jugar rapidito, a mí me gusta faena, y esto otro es muy de buscar, ¿no? Y de estar pendiente, pero la verdad que cuando una te engancha, como se disfruta, y esta que es una de las mejores que se han hecho nunca, pues ya veis. Yo tengo muchas ganas de probar Dai Dos Tentáculos nuevo, que lo tengo ya ahí descargadito para empezar a darle amor. A ver, por ahí tengo ahí también los vídeos del amigo Fraga, que están ahí en el canal del Reino de YouTube. Por si sí, se me ha quedado a medias. Estaba haciendo la guía y ahí se me ha quedado a medias, tío. Bueno, pasa nada. Trabajo nuevo, que está en crisis. Es que está en crisis, no, emocional. Tuve problemas con el PC y ahí se me ha quedado, tío. Bueno, tranquilo, ya se terminará. Si se ve que el juego te lo sabes de pe a pa, macho. Pero tengo también yo ganas. Estos jueguecitos que me apetece mucho para el verano. Una buena aventura gráfica, la mejor para mí, de hecho, junto a Green Fandango y a Maniac Mansion. Joder, es que es muy difícil escoger entre aventura gráfica. Yo ahora reconozco que me ha entrado el monillo, porque la verdad que es un género, siempre me da mucha envidia Fraga cuando me habla de todos estos juegos que la mitad no los he jugado. Y ahora me voy a poner con el Monkey Island 2, evidentemente. Y creo que después, ¿qué me recomendáis? ¿Day of the Tentacle o uno de Indiana Jones? Estoy ahí. Sí, yo te recomiendo Day of the Tentacle, tío. Depende, te apetezca, si más serio o menos serio, depende un poco. Eso también es cierto. Day of the Tentacle, ya sabes, es de todo menos serio. Pero es una obra maestra de la aventura gráfica, yo qué sé. Yo creo que agua ese, sí. A un nivel exquisito, ¿no? Junto a Monkey's Island 2, Green Fandango, Maniac Mansion. O sea que hay muchas cositas en este género, pero esos cuatro posiblemente sean muy pepinos. Están ahí. Sí. Schaffer y Ron Gilbert dándose la mano uno con el otro, con esas joyas. Yo que sé, así de las más conocidas. Te da igual una que otra, depende un poco de lo que te pueda apetecer, o sea, ya te digo. Vamos, ahora seguro Monkey Island, ¿no? Estoy deseando jugarlo después de jugar primero. Yo casi te diría que ya te jugarás al Curse of Monkey Island después, que es el 3. A ver, no tiene, o sea, ya no estaba Ron Gilbert ni nada, pero a mí es una aventura gráfica que siempre me ha gustado mucho. Claro, yo la jugué en su época, a lo mejor ahora es diferente, pero tanto gráficamente, que parecía dibujos animados, como el doblaje, que a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Me parece una muy buena aventura gráfica, y ya que estás, pues te puedes acabar los Monkey Island. Que va como un señor, ¿no? Hombre, ya te digo, pues bueno, Charlie, acompañándote un poquito, mira, como habéis hablado vosotros de juegos indie. También me pillé en una buena ofertita de la Play Store y me compré Unravel, tío. Me compré Unravel y sinceramente me ha encantado, me ha gustado. O sea, por lo que había visto del juego y demás, yo decía, hostias, no le veo demasiado trasfondo. Lo que veo me parece como muy simplón, ¿no? Es como muy preciosista y muy bonito, pero a la vez todo muy simplón, que para nada, ¿eh? Nunca más lejos de la realidad. El juego realmente te pone con puzzles maravillosos, con plataformeo a tope, utilizando el tema de las lianas, o la lana en este caso, y ir haciendo nudos, saltando con puzzles también de los que te tienes que parar a pensar y mirar cómo vas a hacerlo, y con una historia de fondo, pues bueno, que toca el ámbito familiar, ¿no? Con esa historia de fondo y los recuerdos de vidas pasadas, de una vida pasada. Y la verdad es que este ser me ha enamorado. Y ya sé que está de camino en Unravel 2. Hostia, que si es con sus coleccionables son difíciles de coger. Tienen los típicos trofeos de pasarte una pantalla sin las pantallas sin morir. Y el juego realmente me ha sorprendido. Y me ha sorprendido para bien también el tramo final. El tramo final es apoteósico. Tienes que hacer cosas de estas típicas que estás jugando y dices, hostia, voy a probar esto a ver si... Y te das cuenta de que es eso. Y te sientes como el puto Sylvester Stallone, ¿no? En Rocky 1. Dices, hostia, madre mía, puto, era esto al final, ¿no? Y la verdad es que es una joyita que me ha encantado. Me alegro de que esté el 2 ya en desarrollo. Y es otro de esos juegos de los que tú juegas y sus creadores te lo agradecen más que nadie. Gracias por jugar. Están poniendo fotacas del equipo, mucha información de la creación del título como un making of, ¿no? De lo que fue esto. Y la verdad es que tanto su historia como su jugabilidad, sus puzzles y su apartado técnico son simplemente maravillosos, ¿no? El apartado artístico es preciosista, más no poder. Y su banda sonora acompaña muy bien. Un juego muy tranquilito, muy llevadero. Y la verdad es que es una cosa que os recomiendo, ¿eh? Os recomiendo bastante porque yo creo que es un juego también que no se le dio mucha información como deberían. Y nos hemos quedado muchos como en las primeras dos pantallas donde más básicamente es el tutorial. Pero es que todo lo que viene después... tiene tela y es muy bonito. Lo tengo muy pendiente. Sí, tenlo porque es un juego muy, muy bonito, tío. Y te va a enamorar cuanto menos, ¿eh? Muy bueno. A ver, Fraga, ¿qué tenemos más por ahí? ¿A qué le estamos dando? Pues he estado jugando hoy, que lo he retomado, ya lo empecé en su momento, pero he estado jugando hoy un ratillo, mientras que empezábamos y no empezábamos, al Nota Hero. Es un juego de disparos con coberturas en 2D de Roll 7, que son los responsables de Oli Oli, que yo creo que es lo más conocido que han hecho. Y es un juego bastante curioso porque se trata de un conejo, de Bunny Lord, ¿no? Que te contrata a ti, que es como... Bueno, según vas avanzando en el juego puedes elegir a diferentes personajes, ¿no? Pero es como que el tío quiere ser alcalde. Y entonces contrata como a unos matones para deshacerse de sus enemigos y del crimen en la ciudad para poder hacer como su campaña electoral diciendo que ha eliminado el crimen de las calles y todo esto, ¿no? Y se trata pues de ir superando escenarios en 2D, así con un aspecto pixel así pues muy estilo Oli Oli. Y pues eso, tú vas avanzando, puedes disparar. Tienes que recargar, si la pistola se te vacía no se te recarga automáticamente. Y tienes un movimiento que es un dash, que si le das a un enemigo con el dash, le tiras al suelo y le puedes rematar. Y luego aparte, con el mismo botón del dash, si solo le das un toque y no lo mantienes presionado, lo que hace es que si hay alguna cosa en el escenario, algún bloque o algo del escenario en lo que tú te puedes cubrir, pues como que se pone a cubierto. Y entonces cuando le das al botón de disparo, como que sale, y entonces es como te pueden dar, pero mientras que estás a cubierto no te pueden dar. Es curioso y la verdad es que tiene mucha personalidad, es bastante gracioso porque el Unilord este, antes de cada fase te hace como una especie de discurso ahí motivándote y dándote como su lo que él quiere conseguir y todo esto, ¿no? Es bastante curioso y es un jueguecito así rápido que para echarte unas partidillas y tal está bien. Y lo recomiendo así a la gente que le apetezca algo ligero, así un poco de acción y tal. ¿Pero tan brillante bastante... como Oli Oli o no está tan pulido? ¿Cómo? Que si es tan pulido como Oli Oli o no tan bueno, pregunto. Es que es muy difícil, tío. Oli Oli es que... Tiene nada que ver, ¿no? Claro, es completamente diferente. O sea, al final Oli Oli es como un Tony Hawk en 2D y esto es como un Gears of War en 2D. Vale. Es diferente, o sea, está bien, las mecánicas están bien, el control está bien, el juego está curioso, o sea, es gracioso y tiene un montón, pues es un poco como Broforce, ¿no? Que tiene un montón de referencias y de rollos así a pelis y tal. Es divertido, está bien. Ahora mismo no sé lo que cuesta, pero vamos, debe de costar como 10 euros o algo así a precio normal, pero también lo puedes encontrar las ofertas. Y luego creo que han sacado un pack que te compras este con el Olioli y el Olioli 2, me parece. Si lo puedes, lo puedes conseguir de vez en cuando, está en ofertas y tal, o sea que lo puedes conseguir más o menos baratillo. Ya te digo, es un juego que está bien. A ver, yo creo que, o sea, a mí, por ejemplo, Olioli me gusta más, pero también a lo mejor va un poco en gustos o, bueno, o que justo, ¿sabes? El Olioli han sabido plasmar esa mecánica de los trucos con el skate y todo eso mejor a lo mejor que el shooter, pero vamos, ya te digo que este está bien y el juego mola bastante y está entretenido. A ver, ¿y tú, Trolín? ¿Qué era el plato fuerte fuerte al que le habías dado? Ya, era de Pokémon GO, ¿no? Ay, pero ese era el fuerte, ¿no? Al final, el fuerte fuerte. No, el fuerte fuerte era Pokémon GO. Ah, vale. Este es el fuerte. Ah, entonces me alegro. Nah, estoy jugando a Xenogear, digo yo, a Xenoblade Chronicles, tío, de Wii U. ¿Cuánto llevas, Trollo? Pues voy por la... Acabo de terminar la misión 5, soy nivel 21. El puto juego me está atrapando también, que no vea. Yo no sabía que este juego era la maravilla que es. Si yo lo llego a haber sabido, os aseguro que el GOTY del reino se lo lleva Xenogear. Xenoblade, perdón. Es que los nombres... Xenoblade X. Para que la gente no confunda con que estás hablando del primer Xenoblade. Que no, Xenoblade Chronicles X. Me está atrapando hasta tal punto de pegarme horas y horas y horas jugando. Hacía muchísimo tiempo que no, que un juego no conseguía esto. Me parece a mí que el último que lo consiguió fue Skyrim, si no me equivoco. Y ahora entiendo lo que dice Pino y Quique, en el sentido de que no es que te tenga atrapado de tal modo que la historia, que quieres saber más de la historia, que quieras que... No, para nada, no... No me está atrapando en ese modo, pero sí quiero indagar. Hoy me he dado cuenta, hoy en el capítulo 5 me he dado cuenta de lo que soy. No lo voy a decir, pero me he dado cuenta de lo que soy. Me he dado cuenta de quién soy. Y la verdad es que yo creo que el juego está hecho de tal forma que cuando tú eres más embajonado, tú estás jugando, tienes un hype muy alto y conforme vaya bajando ese hype, te hacen zasca y te ponen otra vez el hype por las nubes. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, porque yo también lo estoy jugando, Trollo. Voy por la misión 3. Ahora mismo estoy pues con las misiones secundarias, por así decirlo. Claro, ahí está. Es que es muy GTA en ese aspecto. Es que te pierdes con las misiones secundarias. ¿Cuál es para mí otro de los grandes problemas que tienen las misiones secundarias? Que hay muchas misiones de corre, ve y dile. Sí, pero tú sabes qué hago yo con eso, porque tú es que no has jugado al primer Xenoblade. Entonces yo lo que hago es que todas esas misiones de corre, ve y dile, de recadero, para que todo el mundo nos entienda, o recolecta 5 plátanos y 5 piñas y tráemelas, esas las cojo yo todas. Las cojo, y entonces tal como voy jugando, las voy haciendo. Entonces hablo con el tío, le digo, pues esta está. Pero el problema es que nomás que puede coger un máximo de 20. Claro, pero yo cojo 19 de esas y una importante, pues, secundaria. Ahí está, pues yo tengo muchas de esas y bueno... Otro de los grandes problemas que tiene el juego para mí, ¿no? Que no puedes cancelar una misión de afinidad o una misión principal. Como empiece, acábala. Acábala porque te puedes quedar atrapado horas y horas y horas. Yo me quedé atrapado bastantes horas. Ahí evidentemente voy a aprovechar un farmé, pero me quedé atrapado bastantes horas buscando un puto objeto. Pero un puto objeto. ¿Qué pasa? Al final tuve que ir a comprarlo a la tienda, que no sé, que busqué en una guía. Eso es lo que le pasó a Pino también, que se quedó 2 horas buscando y al final lo compré en la tienda, tío. A ver, ¿dónde cojones te compré esto? Y me fui a la tienda y lo compré. Teniendo el Mediamar al lado, coño, te vas tú aquí al campo a buscarlo. No, yo fui a Altamar, tío. A Mediamar. Pues a mí me está enganchando muchísimo todo el tema de historia, me tiene también muy... Sí, muy pues loco. Pues deja que llegue el capítulo 5. Y yo era un título que tenía ahí para cogerlo en las vacaciones y no he desaprovechado la oportunidad. Lo que pasa es que entre como le suelo meter muchísimas horas, entre tantas horas voy haciendo mis descansitos y jugando a más indies o más cositas de Wii U que tenía pendiente, o este Animagate of Memory del que he hablado, esta cosita. Yo mi descansito con Facebook, me cojo el móvil, lo que sea, y si salgo a la calle pues cojo Pokémon GO. Este es el único descansito, le estoy dando a full. Como hacía años, años que no le daba yo un juego. Es que engancha un huevo, tío, te digo. El análisis lo tenéis aquí, más concretamente en esta temporada. 2 horas de análisis profundo, profundo, profundo del análisis, no, que le hicieron Pino y Quique. Y además, ese mundo abierto que tiene 3 Skyrim, por lo menos. Es impresionante. Lo que han hecho ahí en esa Wii U es increíble. Es increíble. De hecho, yo creo, Trollo, que el nuevo Zelda bebe muchísimo de Monolith, claro, Soft en ese aspecto. Claro. Pero es que también, el problema es que... Me lo han tenido que preguntar. Problema. Yo soy tan grande como la mía. A ver, claro. Problema. Sí. No, que no soy ni Rotalina. Muy sencillo. Eres un fantasma muchas veces, Guillo. En la mitad del juego eres un fantasma. Te atraviesan los coches, no pasa nada. Te atraviesan los monstruos, no pasa nada. No te atraviesan y ya está. ¿Qué no pasa? El popping muchas veces severo. Muy, muy grande. Tiene demasiados bugs como... Este terraplén no está hecho para que tú subas por aquí, pero tú subes por aquí. Muy Skyrim. Pero eso es una libertad que yo le veo al juego, de que puedes llegar a la roca más alta que veas en ese mundo, sí, o dando saltos. Eso sí. Pero lo que me refiero es que por aquí no puedes subir, porque realmente no puedes subir por aquí, pero subes. Hay fallos y eso. Sí, pero es un mundo amplio por eso, porque puedes llegar a cualquier punto, tío. Yo lo veo así. Vale. Muy bien, puede llegar hasta a cualquier punto. Y todavía no tenemos los guías, porque tú tampoco los tienes. Pero no deja de ser un fallo del juego, Antonio. Tú no puedes subir por donde salga del carajo. Una cosa es que tú saltes, que saltes de plataforma en plataforma, por ejemplo, o de trocito de tierra en trocito de tierra. Pero tampoco te deja, porque yo quise subir por una pared con una pendiente importante y ahí me resbalaba. Yo he subido por pendientes importantes que no me resbalaba y decía, digo, bueno, ¿tú has jugado a Skyrim? Siempre, claro, he jugado, no como tú, 400 horas, pero vale, he jugado lo suficiente. ¿No? ¿Has intentado subir por una pared que tú decías por aquí no debe de subir y sube? Sí. Pues igual, es que es exactamente igual. También hay zonas que me recuerdan mucho a un Zelda, no, pero Zelda de los primeros, ¿no? Un A Link to the Past, por ejemplo, que tú quieres llegar allí, pero no puedes llegar, tío. Necesitas algo que te ayude a llegar. En este caso, un guía. No va a llegar porque está muy alto y no puede subir. ¿Qué necesitas? Un guía. ¿Mundo abierto? Sí. ¿Recortado? También. Pero recortado de muy buena forma, ¿eh? Ojo, sí, está hecho de... Recortado, pero un recorte espectacular. Digamos que han utilizado técnicas muy buenas. Es como en Animagate, he visto técnicas de desarrollo de un videojuego que muy pocas veces he visto. Y seguro que vosotros me entendéis. Cuando muchas veces veis las plantas en un juego y giráis la cámara, llega un momento en el que esa planta se vuelve plana. Y le ves el fallito. Pues en Animagate of Memory lo que hace es que las plantas van girando a la vez que va girando la cámara. Entonces siempre son redondas. Nunca van a ser planas. Entonces son técnicas muy bien pulidas. Como el arbolito de Mario 64. Ahí está, son técnicas pulidas. Que cuando hacías el pino arriba ya cantaba que se iba como el árbol para el suelo. Pero están bastante bien. Otro de los... no sé si llamarlo fallo o no, es la falta de tutoriales. ¿No te has dado cuenta que no hay tutoriales? Sí, este juego es así. Dicen, ahí lo tienes. Búscate la vida. No salgo yo del primer pueblo. Ahí está. Sí, búscate la vida. Lo que pasa es que te dan como mucha información, te abruman de todo lo que te dan al principio, pero luego tú te... A mí me dijo Pino una técnica muy buena, que era, céntrate en lo que te digan al principio, hasta que vayas cogiendo las mecánicas. Y yo me centraba en lo que me iban diciendo. Ve por Coca-Cola, yo iba por Coca-Cola, y no me paraba a hablar con nadie. Y poco a poco ya te vas dando cuenta, vas claro, descubriendo las misiones. Por ejemplo, no te explican la forma de los combates, no te lo explican, ¿eh? No te lo explican cómo tienes que pelear. Nada. Tú simplemente tú dices, bueno, pero esto cómo va, esto... A ver, e investigando, llegas a la conclusión de cómo es. Pero no te lo explica. Los gritos del alma, que son importantísimos. Los gritos del alma, no tengo ni puta idea de... No, los gritos del alma son que cuando están combatiendo dos... No, sé lo que es. Pero no tengo ni puta idea de cómo... ¿Hacerlo? Hacer eso. Pues mira, tú es muy fácil. Tú tienes tu árbol de habilidad de abajo, ¿no? De y ataque. Eso sí. Entonces, uno de tus compañeros te hace un grito y te dice, utiliza defensa, que es importante ahora. Entonces, dale a la acción de defensa, porque te va a recompensar mucho más de lo que te recompensaría normalmente. Y, en es, y te lo dice porque sabe que el boss va a atacar, claro, un pero, ataque fuerte para que lo haga. Claro, pero ¿eso quién te lo ha explicado a ti? Claro, a ver, sí, sí, eso... Yo escucho que están hablando y yo me voy a dar cuenta de lo que me están contando. Yo estoy pegando... ¿Tollinas? ¿Tollinas? No me... No tengo ni puta idea. Entonces, un juego que es... Si fuera militar, sería infante de marina el juego. Búscate la vida. Búscate la vida y ya está, tío. Y búscate la vida, no hay más. Me encanta cómo extrapolas todo a infantería de marina, que es tu rama. Claro. A ver, ay, qué manera, ¿eh? ¿Cómo está anotado? Se ha notado. Por la verdad, todo lo que sí, yo estoy muy contento con él. Es mi juego del verano. Voy a centrarme prácticamente en él. Y estoy contentísimo. Voy por la misión 3. Llevo muchísimas secundarias, muchas cositas hechas, muchas vueltas de aquí para allá. ¿Qué nivel eres? Ahora no te sabría decir el nivel que soy. No te sabría decir, pero. Uf, más o menos. Pues no sé, tío, sobre el 10 o el 15 andaré, más o menos, ahora mismo. Yo estoy ya 22, 23. Y vas por la 5. Otra cosa que me he dado cuenta, Trollo, que si te centras en las principales, es un juego que te lo puedes terminar, como decía Pino y Quique. Bien prontito. Bien prontito. Entonces hay que. Luego, a ver, no te deja abrir una misión. Por ejemplo, no te deja abrir la misión 4 hasta que no consigas un objeto, que lo consigues en una secundaria y demás. Esa es otra. Por ejemplo, la misión 5, quise empezarla y me decía las cosas que me decía que tenía que. Que necesitaba, ¿no? Sí, ahí está. Necesitas hacer tal misión y hacer esto. Entonces ahora tú búscate la vida de dónde carajo estaba eso. Me metí en internet y realmente había bastante gente con ese problema, Sí, pero también está muy bien el tema de descubrir el mundo, poniendo sondas, abriendo el mapeado, utilizar el mando pantalla para eso. Está bastante guapo. Pero sondas anales. Sondas anales, todas son anales porque entran ahí hasta el fondo. Sí, pero muy al fondo. Pues bueno, no me voy a enrollar más porque ya hay un gran análisis y no me voy a enrollar más, tío. Yo creo que ya más o menos quedó claro que estoy jugando y demás. Pues muy bien, Trollín. Pues bueno, vamos a finalizar esta última ronda, ya un poquito más rapidito. Vamos a intentar cambiar a los parámetros. Si os parece, voy a tirarme yo aquí al toro y os voy a decir algunas cositas de las que he estado también dándoles. Estoy inmerso también en Fire Emblem Fate, ya sabéis, verano, portátil, playa, piscina y demás. Estoy ya en Fire Emblem Fate bien avanzado, voy por la misión 20 o la misión, no sé si la 18 o la 20, por ahí más o menos voy. Y la verdad es que ya decidí el bando, en el capítulo 5 ya tienes que decidir. Y es el típico juego que yo voy a rejugar porque aparte de que mejora todo lo que vimos en el primero y es prácticamente lo que es un Fire Emblem, pues te da muchas posibilidades y hay una mejora importante. Y luego el tema este de que te puedes ir con un bando y con otro cambiando totalmente la historia. Y aparte, yo que me compré la coleccionista, ya tengo de por sí esa tercera historia que sería como vista desde un punto diferente o siendo más neutral o no sé, porque no la he jugado. Pero la verdad es que me está encantando, típico juego de rol táctico para portátil y verano, es como que viene al dedillo a tutiplén. También me pasé Star Fox Zero, es un juego del que no habíamos hablado, hemos mencionado mucho aquí, que si los controles, que si para allá. Bueno, me ha gustado muchísimo, cierto es que los controles, hostias, llega el momento en el que te sacan de quicio totalmente, el juego es bastante bueno. Vamos a ver, los controles están mal, pero... Si son demasiado exigentes, si tú te centras un poco en aprender e intentar un poco coger los tutoriales, hacerlo todo bien y demás, vas a dominar el juego. Pero eso no quiere decir que los controles estén bien. Ahí falla. Y Nintendo misma reconoció que, hostia, se están dando cuenta de que mirar al mando y a la pantalla a la vez es muy difícil. Y dices, hostia, ese cabrón, pues este juego me lo estás haciendo cada 2x3. Porque el mando pantalla es la gabina de Mr. Wing. Y luego en la tele estoy viendo todo lo que me rodea, ¿no? La verdad es que es muy guapo, muy chulo, abro planetas, hay diferentes caminos alternativos, un juego muy rejugable, no es muy largo, 6 horitas más o menos, yo he hecho, se puede decir que es casi el 80% del juego, y la verdad es que he quedado bastante satisfecho, me ha gustado mucho, pero eso sí, el control no está a la altura de cualquier jugador, vamos a dejarlo ahí. Y esas son las cositas que he estado dando. Vamos, se me ha hecho imposible. Yo al final se me ha quedado, me lo he dejado a medias porque No podía, tío, se me hacía demasiado complicado. Sí, y te entiendo, Fraga, es que te entiendo totalmente. Llega momentos en los que el juego te desespera, pero totalmente. Ha habido, porque sí, también tiene la tónica de típico Star Fox, ¿no? Los bosses son bastante importantes en esta saga y cada boss tiene sus puntos débiles, la manera de derrotarlo. Hostia, y una cámara es muy importante en un juego de naves en la que tiene que estar de aquí para allá dando vueltas continuamente, bajando a tierra con esta faceta nueva que tienen de que, bueno, pues las Starwing bajan a tierra y se ponen ahí en modo robot. Y, hostias, se me ha hecho muchas veces tedioso de matarme muchas veces el propio juego, no por fallo mío, sino por fallos de cámara y demás. La verdad es que es muy exigente. Yo creo que es más por habilidad mía que porque el control esté mal, ¿eh? O sea, yo creo que los controles están bien. Sí que creo que le podían haber habilitado sin la necesidad de... O sea, que podían haber habilitado un control sin necesidad de utilizar el mando pantalla. Sí, el control por movimiento. Pero creo que los controles están bien. Lo paga a mí, tío, se me hace imposible. Ya te digo, la verdad es que es demasiado exigente, pero sin dagas es un título que vas a disfrutar de principio a fin. Muy, ¿sabéis? Es una saga muy reconocida de Nintendo y algo muy bueno, vamos, que está a la altura de los mejores juegos de Wii U en ese aspecto. Vamos, si lo sabes exprimir, no vas a tener ningún tipo de problema. Te vas a pasar el juego, pues como yo. De hecho, recuerdo mal. Me hubiera costado un control de puta madre y que no fuera bien y ya está. Que no fuera por movimiento. A mí me jode, ¿eh? Yo estaba súper hipeado con este también, juego. Tenía muchísimas ganas tanto de este como del No Man's Sky, ¿sabes? Era como, juegos de naves ahí y tal, ¿sabes? Este un poco más clásico y el No Man's Sky más de exploración y tal. Y este me ha defraudado, ¿eh? Por eso estoy un poco así con el Sky. Lo que me da coraje es que después el juego estará guapo, ¿sabes? Y no lo puedes disfrutar por el puto control, tío. Sí, el juego es guapísimo. Ya te digo, yo con Omar hablando me decía, Omar, el boss final, si no he luchado con él 25 o 30 veces, no he... pues yo me lo pasé a la primera. Porque conseguí dominar ese control. Entonces me lo pasé a la primera y sin ningún tipo de problema, ¿eh? Entonces, bueno, el juego es el típico que te vas recompensando, depende de las acciones que hagas, vas cogiendo los típicos aros que te abren caminos alternativos y otras cosas, y la verdad es que el título está bastante conseguido y muy bien pensado a la hora de luchar con bosses y a la hora de utilizar otros artilugios o otras naves terrestres, véase tanques y demás, bastante bien implementado, vaya. Y bueno, esas han sido mis cositas, chavales, ¿tenéis algo más por ahí vosotros? Yo un poco más, ya te digo, que como tampoco jugaba muchas cosas. Pero bueno, estás jugando ya casi al final de Dark Souls, eso te compensa todo. Sí, a mí me ha costado, bueno, me ha costado, vamos, que no sé cuánto llevaré, 60 o 70 horas, pero bueno. Ah, es lo típico, sí, no te creas, ¿eh? Es más o menos lo que suele durar. ¿Estás en el boss opcional del pico dragón? Sí, el que va en el dragón. Sí, el del pico dragón, ¿no? Es la zona más difícil del juego realmente. Sí. Sí, pero ya te digo, tío, a mí se me está haciendo muy difícil, pero porque la cámara, sobre todo con el dragón, luego pero... el tío es chungo, una vez que ya no está dragón, pero la parte del dragón es complicada simplemente porque la cámara no, te voy a decir, no la un puedes truco, fijar, si claro. La fijas la lías. Claro, te voy a decir un truco, claro. Hay enemigos en los Dark Souls y en Bloodborne también que son muchísimo más pasables simplemente sin fijar objetivo. Te tienes que dedicar a jugar con la cámara y moverla tú y no fijar objetivo, y una vez que, bueno, este tío se baje del dragón, encariñarte con él a hostias. Sí, no, está claro que luego la vez que está abajo del dragón ya es pillarle el timing a los ataques, que es jodido porque hay muchos que son iguales, pero hay veces que los hace más rápido, veces que los hace más lento, por eso es complicado. Pero la parte del dragón al principio, tío, con el tema de la cámara y tal, jo, me estaba desesperando porque era como, joder, pues sí, es que en realidad no es difícil, lo que es que soy incapaz de verle. Hay veces que se te sale de cámara y entonces, claro, no ves el movimiento y no le puedes activar. Pues si no, tú me llamas, me invocas y le partimos la cara al rey sin nombre. Nada, porque lo tengo en One, ya sabes. Ah, hostia, es verdad. Hostia, eso es claro. un problema, Fraga. Estás tú solo ahí, claro. Y Ángel no juega Dark Souls. A mí eso me da un poco igual. Yo a todos estos juegos siempre juego, nunca juego online, ni a Bloodborne ni siempre me los he pasado. Sí, también conseguirlo por ti mismo, ¿eh? La satisfacción es mayor. Yo de hecho la primera vez que juegas o la primera pasada o la primera partida que haces Recomiendo totalmente disfrutarla en solitario porque es la experiencia definitiva. Ya luego puedes indagar ahí, liarte, hacer gilipollas y demás con colegas, pero la experiencia definitiva es hacerlo tú solo y te sientes mejor, ¿vale? Sí, ya no tanto por eso, sino porque sobre todo el tema de que me invadan me da por culo, tío. Eso es así. Sí. Me da tanto por culo que es como, mira, paso, ¿sabes? Paso porque luego sé que me voy a cabrear porque me va a joder que te venga un tío en el momento tal y te mate y no sé qué. Paso, prefiero jugarlo solo y ya está. Así es, si es que ahora... a lo mejor le quito un poco de gracia, ¿no? Porque esa también es parte de la gracia, ¿no? Sí, pero bueno, a ti no te la hace, ¿no? Pero jode mucho, ya te lo digo yo, porque, hostia, verá tú, estamos en la época en la que ya todo el mundo se ha pasado Dark Souls 3 prácticamente, entonces el que quiera empezar lo van a amargar, porque ahora mismo los que se han pasado juegos simplemente se dedican o a invadir o a intentar conseguir los coleccionables que hay de... pues invadiendo y matando a cierto personaje, dependiendo del pacto que lleves, y eso es una putada gordísima. Fíjate, yo tengo un pacto, Fraga, que es el pacto del lobo, que yo estoy jugando en cualquier sitio y directamente el juego me quita de ahí y me lleva al bosque de Farron, porque tengo ese pacto. Si entra algún jugador nuevo, me llevan para matarle a mí, pero no solo a mí, y a todo, sí, a todo, Dios. Entonces vamos a ir a por él a muerte. Entonces si esa criatura entra ahí de nuevo, dice, hostia, qué bosque más bonito, a ver dónde están las ninfas. Y las ninfas aparecen ahí con espadas y escudos y hachas grandísimas, te quitan del tabaco. Claro. Pues ahí ando, a ver si me lo acabo ya este fin de semana. ¿Y tú, Charlie, qué tenemos más por ahí? Uy, te tenía el micro. Pues mira, así rapidito, pero quiero recomendaros este porque creo que os va a gustar mucho a vosotros. Que es Enter the Gungeon. Es un juego que ha sufrido mucho la comparación con... Ay, ¿cómo se llama el juego este que le ha petado ahora tanto? Mira, no me sale el nombre. Bueno, es... un juego de mazmorra, una vista isométrica, y digamos que el personaje en el centro y tú lo mueves con un joystick, con el otro pues apuntas y disparas, ¿no? Cuando gira, cuando le das. Tiene un esquive, todo muy, muy tontería. Pero, ¿qué tiene curioso este juego? Tiene un sistema de mazmorra muy original. Tú digamos que estás como una especie de castillo que y vas bajando niveles. Como cuando en el suelo Twilight Princess te metía en un hoyo y iba bajando hoyo y más, y en Wind Waker, no sé si sabéis lo que os digo. Sí. Pues ese tipo de arena, pero más que una arena, es una fase que se monta aleatoriamente y cada nivel pues va añadiendo algún elemento nuevo. Entonces, los primeros niveles ya te das cuenta de la dificultad porque tú, digamos que tienes la vida que tienes. Y si te matan, vuelves a empezar y punto, ¿sabes? No tiene más historia. Y es curioso porque tú puedes llegar muchas veces al jefe del tirón. No hace falta que hagas todas las fases. Pero si no haces si no buscas todos los rincones del escenario, no puedes encontrar al tío que te vende las armas buenas, no puedes subir de vida. Entonces siempre te encuentras en esa tesitura. Por una parte, estoy vivo, ya he llegado al jefe final y me ha ahorrado un montón de combate, pero por otra, si me ahorro todo este montón de combates que me pueden matar y otra vez al principio, seguramente el jefe no me lo pueda pasar. Pero claro, el hecho de que se va formando aleatoriamente, aunque digamos los niveles sean los mismos, pero los caminos se te hacen diferentes, y que cada nivel que vas bajando, que cuesta un huevo bajar cada nivel, y los jefes además son buenísimos. Y cada vez que tú vayas bajando, te vayas metiendo elementos nuevos, la verdad que se hace tremendamente divertido. El juego que decía antes era Nuclear Throne. Es muy parecido a Nuclear Throne, es como un Nuclear Throne con mejores gráficos, con unos gráficos más resultones. Pero realmente se juega más lento, ¿no? Y entonces esta es la gran crítica que ha recibido. Esto es un juego de mando, ¿no? De ratón, para que nos entendamos. Y muy bueno, y de verdad que es mucho mejor de lo que aparenta. Perfecto, Charlie. Esta canción. Mango Casual. Bueno, Ay, Charlie, la rare de antes, Charlie, ¿cómo era? Ay, me emocionó un montón cuando empecé a escuchar y digo, ay, ¿de qué? De Banjo Kazooie, sí está, Banjo Kazooie. Que... por cierto, ¿has visto ese juego que se parece mucho, Banjo Kazooie? No. Que es totalmente queriendo que se parezca, es basado en ese juego. No, ni idea, tío. Tiene una pinta tremenda, bájate un vídeo cuando veas que te va a entrar una gana de jugarlo loquísima. ¿Pero cómo se llama? Si es que no me acuerdo, tío, lo vi el otro día el vídeo y de verdad que me he caído de culo, porque aparte no esconde que imita Banjo Kazooie, ¿sabes? Bueno, mira, podemos hacer algo, Charlie, cuando se suba el podcast en los comentarios pones el título y dices, hey, gente, esto era lo que quería decir, porque a lo mejor hay gente que es interesada. Pues guay, muy bien, che, gente. Hemos llegado al final. Sí, hemos llegado al final. Programita veraniego. Muy ameno, muy divertido para mí. Hemos hablado de bastantes cositas. No, muy ameno, no. Muy yoigo. Muy yoigo, ¿no? Muy ameno, no. A ver, el chiste fácil, ¿eh? Y la verdad es que ha estado bastante curioso. Ha habido cositas por ahí, juegos pendientes que nos habíamos dejado y otros tantos de los que ya hemos hablado, ¿no? Pero ya sabéis que cada jugador es un mundo, o juega los juegos cuando puede o cuando él cree que es la mejor opción o la mejor manera de hacerlo. Y la verdad es que bastante contento. Así que vamos a pasar a las despedidas. Amigo Charlie, muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo creo que ha quedado algo bastante curioso, muy entretenido para un viejito en coche mientras vamos a la playa, o incluso para estar en la playa o correr un poquito, hacer deporte. ¿Y qué te parece? ¿Cómo ha quedado la cosa? A mí me ha gustado especialmente este programa, no te voy a engañar. Yo sé que te gusta esta mierda, yo sé que a ti te gusta. Sí. Pues nada, Charlie, muy buenas noches, ¿no? Pues muy buenas noches, un placer volver a hablar con ustedes, coño, que ya se os echa de menos. Somos unos tangados, dijimos, ¿no? Ya vamos a descansar, haremos los especiales, hemos aguantado dos semanas. Somos así, pero vamos, que vamos a estar ahí más con los especiales, pero luego tendremos... Coño, tenemos que tener estos programitas de vez en cuando, nuestro análisis de vez en cuando. Hay que darle a la gente lo que la gente quiere, hostia. Si la gente nos quieren allí en Nápoles, coño, eso está en Florida, eso está un montón de lejos allí. ¿Tú qué lejos? Fíjate allí el inglés que se habla, de Chicago del Norte. Hostia, es algo importante. Ya a mí me vaya a perdonar, pero yo en principio me voy a quedar bastante en casita y me voy a beber bastante poco, que está la cosa regular, ¿eh? Di que sí, desde aquí, hostias. Nosotros nos solidarizamos con las víctimas del atentado que manda cojones, porque ya no es una cosa esporádica, o uno al año no hace daño, ¿no? Por así decirlo, digamos, un poco gracioso. Porque de gracioso es que no tiene nada. Es que, hostias, está muriendo gente, está muriendo familia, está muriendo niños. Es una barbarie. Ya no es una bomba, ya no se utiliza un chaleco bomba y se explotan. Y si te toca, te tocó, ¿no? No, ya es que simplemente van con metralletas o cogen un camión y van haciendo zigzag para arrollar a todas las personas que puedan. O el que van con las armas, gastan o vacían los cargadores y luego se inmolan. Esto ya es una manera de matar. Que, hostias, yo es algo que me... Incombatible, tío, porque sí. ¿Cómo va a controlar eso? No, déjate tú, que yo me voy a callar la boca. Vamos a ver, es incombatible, es que ahí no vamos a entrar todos, sí, porque tú eres militar, yo te comprendo, pero sí, es algo muy difícil de erradicar. El terrorismo es lo peor que existe ahora mismo en nuestra raza. Son guerras católicas, gente que no está bien de la cabeza y punto, porque tú puedes ser de un partido político o de una religión u otra y tener los pies sobre la tierra, joder, no hay que estar loco para eso, pero ya os digo que esto es muy muy difícil de erradicar, muy difícil de controlar, y espero que, bueno, las personas que estén encargadas de estas cosas sepan cómo actuar, sepan qué hacer. Y desde aquí os voy a decir una cosita: bajo mi punto de vista, la policía francesa fue poco efectiva, porque, hostias, eso de disparar a la gabina, vale, de puta madre, ¿no? Pero, hostias, líate a tiros con las putas ruedas, pincha ese puto camión, las dos ruedas adelante. No, escúchame, tú no tienes el carnet de camión ni el código de camiones, ¿verdad? Olvídate de un tiro a la rueda, que esto no es un uppercut. No te estoy diciendo un tiro, te estoy diciendo vaciar cargadores contra las ruedas. No importa, esto no para. También, ¿eh? Y luego, cabina está más elevada. Esto no para. Y luego no han actuado. Luego tampoco han actuado bien, porque luego encima se acercaron al camión ahí como si. ¿Tú qué sabes si este tío tiene un chaleco bombas o algo? Esto ya es otro tema, pero eso de tú pegarle un tiro a la rueda a un camión, tira, normalmente los camiones de ahora traen run flat. Esto que no se... Tú de pincha, pero esto tiene una goma por dentro que evita que te vaya. Y ahora tú suponte, tú disparas la rueda. ahora empieza a rasear atrás y ahora te acercan un tijera. Sí que es muy difícil la cosa. Yo, para mí que he jugado a videojuegos, lo más fácil sería coger un bazooka, pero ahora vete a buscar un bazooka en un momento como ese, ¿no? Ahí está. Y que nada más que matar del camión. Es que es Soli en Ney, ¿no? Ya te digo, es algo... que vaya ahí al centro. No sé, pero bueno, yo creo que mejor despedirnos, dejar este tema que nos acompaña con los videojuegos. Ya la gente sabe que nosotros, yo es que no quiero hablar mucho, pero los que se solidaricen con ese tema, perfecto. Yo tengo otro remedio, otro método, un poquito más drástico, pero bueno. Tú eres más Rambo. Lo siento mucho, pero es lo que hay. Lo dice como si nos impresionara. Como si no nos lo esperáramos. No, pero aquí donde veis a Trollo es un tío, bueno, que ha estado en Egipto, ha estado en varios conflictos de Oriente Medio y es un tío que sabe de esto mucho más que nosotros, que sabe de lo que habla. A ver, que sí, porque ha estado en conflictos drásticos, de ver a niños, de ver cómo se sufre, de apuntarte con un arma simplemente para el cachondeo y decir que tú vienes aquí en son de paz y para lidiar. Sí. Y con láser. Que también que te apunte con un láser, tú dices, buf. Y que tú estés en un campo y digas, espérate, pies quieto, ¿qué pasa? Y te des por mirar para los lados y te des cuenta que estás en un puto campo de minas y tú... Así, tú vas allí en son de paz a aliviar un poco el sufrimiento, a ayudar entre dos facciones que están en guerras, a repartir bocadillo, y una facción no quiere que pues lidies con unos y otra facción no quiere que lidies con otros. Es muy, muy difícil, y ver a los niños cómo pasan hambre y cómo tú estás en medio, ¿no? En esa frontera que separa la guerra. Pues bueno. No, y ya no quiero cortar más rollo, pero hay un golpe de Estado en Turquía, ¿eh? Hoy. Joder, macho, ya. Ayer pasó eso y hoy esto no. Sí, llevamos una racha curiosísima y cuanto menos sobrecogedora. Como tú dices, Charlie, más vale quedarte en tu casa, tío, y no coger o no irte a zonas de... Por ejemplo, ahora mismo el Trollo con el Pokémon y demás, que va a los puntos de interés, pues no vayas a los puntos de interés, Trollo, obvia eso, vete a coger Pokémon al campo, tío, que es más seguro. ¿Los puntos de interés son los mismos para todo el mundo? Sí. E incluso los Pokémon, incluso los Pokémon están ahí para todo el mundo. O sea, aparece un Pokémon aquí y si estamos tres, pues tres podemos coger ese Pokémon. Pues ahí está eso, Pokémon Go. Pues bueno, Fraga, muy buenas noches, compañero. Un placer haberte escuchado, coño, que estabas perdido con el nuevo curro y demás, y no te vemos el pelo para nada. Sí, como siempre, un placer estar aquí otra vez. Y sí, la verdad es que estoy desconectado un poco del mundo, ¿eh? con lo del trabajo nuevo y eso, pero bueno, todo se va normalizando y Fraga, espero volver por aquí. Dime. Fraga, todo se va normalizando excepto el control de Star Fox Zero. Sí, no, el control de Star Fox Zero para mí ya no tiene solución, mi mente no da para tanta habilidad. Pues bueno, Fraguita, un placer tenerte por aquí, amigo, el sabio del reino, el señor Fraga, está aquí con nosotros un poquito, hablándonos de jueguecitos. Y, que fumo en pipa de pompas. Exacto, fumo en pipa de pompas, ahora mismo está grabando el programa con una bata a 40 grados de temperatura, pero se pone una bata y se echa un Rioja, es el típico tío de estos, ¿sabes? Escucha, pero es que lo bueno del batín de seda es que debajo no llevas nada, entonces no da calor. Lo que hace es insinuar, a nosotros nos manda fotos de ingles y demás, afeitadas, muy depilado, es un tío importante, Fraga, coño, ahí con el cuadro detrás de alguien importante como para él es... Por su caballo, ¿no? Representante de Microsoft en grande, ahí atrás. Montado en su caballo, sí, montado en un dragón en el de Skullbound. Tío de Sega que es tan famoso como Miyamoto, ninguno. Cosas así. Cabrón, es Charlie, macho, como tiene pedrecitas, el hijo puta. Se llama, el que dices tú que es más famoso que Miyamoto, Yu Suzuki. Más famoso. Es verdad, coño, yo dije antes Yoshinori Ono, tío. Me equivoqué. Ahora es, de casco, Yoshinori Ono, claro, es el de Street Fighter. Exacto, tío, me equivoqué. Hostia, Yu Suzuki, joder, el que yo quería decir con el tema de Kickstarter y se mueve 3. Vaya tela, macho, es que ya tantos nombres ni pone, joder, se hace uno un lío. Pues sí. Se te hace un nudo de los chinos en la cabeza. Madre mía. Pues estoy contigo, Fraga, y es así. Ese hombre está a la altura de la mujer de Nintendo, y es así, y lo sabemos. Ese padre de videojuegos y Miyamoto es la madre. Ya, que nos desviamos. El padre me tengo que ir a coger Pokémon. Bueno, acepta el trolo que ya son las 12 de la noche y a esta hora pues salen los Pokémon más destructivos. Y tiene que ir a cazar como si no hubiera mañana. Ten cuidado para la carretera, hijo de puta. Que antes has pegado tres frenazos ahí con tres Pokémon de mierda que casi me matas. Pues bueno, gente, yo me despido de vosotros. Mandaros un fuerte abrazo, un besito, todas esas cositas. Muchas gracias por haber estado aquí un día más con nosotros. Y emplazaros al próximo programa, que no os voy a decir todavía si va a ser un especial, porque lo mismo se nos ocurre otra cosita entre medias, pero que ya estamos en ello, vamos a empezar a grabar cositas y tenemos muchísimo material que os va a gustar tanto a vosotros como a nosotros. Y para despedirnos, la canción del verano, Trollo, ¿no? La Cobra Tacatá fue un exitazo. Pasapalabra. Capriña. Joan de Serrapiña. Así que no hay mejor manera de despedirte para el verano que con la canción del verano, coño. Y no es Leticia Sabater, es Joan de Serrapiña. Vamos a escuchar, la gente. Hasta lueguito. Rapiña y traigo la canción del verano y Candoration, prepararos porque esto va a estallar ya. Llega el verano, ya llega la playa, sí. De día, de noche, amiga, coge la toalla. Vámonos, ponte morenita, ya voy, te pongo cremita, venga, lo vamos a pasar todo muy bien, sí, lo vamos a petar. Cuesta 10 euros, una cervecita, una de calamares, la Cobra Tacataca con bikini de lunares. Mira qué calor que tengo, joder con la sombrilla me cuesta 10 euros, una cervecita, una de calamares, la Cobra Tacataca con bikini de lunares. Camarero, ¿no cree que estoy bebiendo demasiado? Es que yo me levanto pronto y soy autónomo. Que si coge la toalla, tú, que nos vamos a la playa. Camarero, un cubata, rubia, que me lo voy a beber. ¿Y aquel? Pule otro a la rubia, dame que acabo ver de conocer. ¡No puedo! ¡Pinche disco, dale ritmo! ¡Nos vamos! ¡Se me van todos los pies! ¡Vamos a petar! ¡Pum, pum! ¡Lo vamos a petar! ¡Ajá! ¡Lo vamos a petar! ¡Pum, pum! ¡Lo vamos a petar! ¡Pam, pam! ¡Lo vamos a petar! ¡Pum, pum! ¡Lo vamos a petar! ¡Ajá! ¡Lo vamos a petar! ¡Pum, pum! ¡Lo vamos a petar! ¡Pam, pam! Amigo, esto que suena es Joan de Sonrapiña. Y tocando los aparatos y la música, Isaac León y Juan Martínez. No te pares ya. Escucha, mi hermano, ahora es el momento. Toma que toma, dale que dale. Toma que toma, dale que dale. Toma que toma, que toma, dale. Nena, te vas a derretir. Toma que toma, dale que dale, sí. Toma que toma, dale que dale, sí. Yo soy Juan. Toma que toma, que toma, que sí. Lo vamos a petar, sí. Lo vamos a petar, sí, sí, sí. Amiga, nos vamos ya. Lo vamos a petar, pum, pum. Lo vamos a petar. Cuesta 10 euros, una cervecita, una de calamares, la Cobra Tacataca con bikini de lunares. Mira qué calor que tengo, joder con la sombrilla me cuesta 10 euros, una cervecita, una de calamares, la Cobra Tacataca con bikini de lunares. Everybody dishing, come on, vengo a quemarlo todo. Muy buenos días, tardes o noche, dependiendo la hora en la que nos estéis escuchando, y bienvenidos al reino de Neverland 4.0. Hago muestra. Yo tenía el micro apagado. A ver, Quique, no se harta nadie. Digo, vamos a dejarlo tiradito. Venga. Perfecto, Quique. Qué verano. Un verano trepidante, Guillo. No coincidimos para grabar, ¿eh? Esto uno con a la piscina, el otro a la rumbo, el otro a una boda. Que no puede ser. El Ángel ahí con Lopera regando el césped Betty todos los días. El Ángel aguantando borza con la mujer en el centro comercial. Se está, no quiero decirlo alto, pero se está convirtiendo en Juancas 2.0, ¿eh? Angelito es Juancas 2.0 y además que lo sabe. Voy a un festival y lo siento, voy a dejar tirado hoy. Bueno, el arrumbo, Quique, para la gente de fuera que no sabe qué es lo que es. No vas a saber lo que es. Un poquito. Un festival con 100.000 personas y no sabes lo que es. Ten cuidado tu Pocholo Martínez Fordiu. Es un grupo de rap. Violadores del verso. Sonaba Violadores del verso, el mejor grupo que parió una puta llamada España. Puta España, ok, me cago en el rey. Anda, Trolo. Ya como el anda. Sally Javi. Ve, Trolo. Se cagan en tu jefe. Estos son tus amigos, los que van a escuchar a grupos satánico, Illuminati y reptiliano templario. Yo los denunciaba. Yo los denunciaba. Ah, te pueden detener por meterte con un tuit algo que no le gusta al PP. En este programa, ya sabéis, el rey es nuestro padre, la drinka nuestra madre y Nintendo es el dios supremo. Esas tres cosas son intocables aquí. Lo demás podéis hacer lo que queráis. Y Miyamoto es mi abuelo. Y Miyamoto es la abuela, porque cada vez es más mujer. Llegará el día en que se lo diga y diga, he sido mujer, toda la vida habéis estado engañado. Y Mario también es mujer. Estaba feminizando, ¿no? Como Paul McCartney, ¿no? Sí, es que cada... Hostia, cada vez es... Cada vez que sale en pantalla ese hombre, tío, es como... Cada vez va más para atrás, más joven. Es el Benjamin Button de Nintendo. Y cada vez más joven y cada vez más lustroso, oye. ¿Te quieres dejar de decir Van Plin y Figa con las presentaciones? A ver, ¿qué le pasa? Que no me has presentado, que Figa. Al tonto de los Pokémon. Tenemos al señorito Charlie, GTA Nervión. Charlie, el Sevilla... Cada vez me recuerda más a Juego de Tronos, ¿sabes? No te puedes encariñar de un año para otro con nadie. Mira tú, ahora estamos petados de argentinos. Y ha fichado Oliver Atom también, tenemos un Oliver Atom ahí. Temática Nintendo 64, el programa de hoy. Vamos a tener todos los temitas de Nintendo 64 y Kojima. Cabe. Exacto, que ese hombre entra en cualquier lado, o sea, que cabe en cualquier sitio. I'm back, así es. Me encantaría, a mí me encantaría ver a Pipi Estrada en Hombre y Mujeres y Viceversa hacer una entrada como la que hizo Kojima y decir I'm back, porque soy muy fan de Pipi Estrada. O sea, yo ese hombre, tío, recuerdo ver una entrevista a Pipi Estrada en la que, bueno, estaba peleándose con la que era su mujer, la Lucía la Piedra esta, Miriam. Hostias, y el Jorge Javier este le dijo, a ver, que no es que yo vea esos programas, me obligan. Te lo dijo un amigo, ¿no? Me lo dijo un amigo. Pero le dijo Jorge Javier, dice, Pipi. Porque le dijo a la Miriam, bueno, ¿y dónde te vas ahora? Dice, una fiesta, que si para allá, que si para allá, para acá, que si esto, que si lo otro. Hostia, y le preguntan al Pipi Estrada, le dice el Jorge Javier, Pipi, ¿cómo te sienta sabiendo que tu mujer ahora se va a fornicar a otro tío? Dice, Pipi Estrada dice, bueno, no es plato de buen gusto. Qué cabrón, pillo. Madre mía. Lo estaba distraído cogiendo Pokémon, ¿eh? La gente tiene que saber el riesgo que ha corrido mi vida hace escasamente 10-20 minutos. ¿Y yo? Pero vamos a ver, no es riesgo. ¿Pero si qué haces? Vamos a ver, voy contigo en el coche conduciendo y llevas la aplicación de Pokémon abierta. Espera. Yo lo voy a contar yo porque tú lo cuentas que parece que es una drasticidad, como si hubiese ocurrido algo raro. Hombre. He visto un PD Game. Y he frenado, frenar fuerte. Lo que se dice, frenar fuerte. Me han pitado, me han dicho, pero pitando, pero cógelo, porque sabían lo que era. Entonces yo vi a mi PD Game y lo cogí, tío. La gente ya sabía que ese frenazo era debido a que había un Pokémon ahí. Sí. Venga. ¿Me vas a presentar tú? Bueno, como la gente grande, la gente, los mejores no necesitamos presentación, pues aquí el director sí la necesita, claro, porque sí. Evidentemente no todo el mundo lo conoce. Y bueno, con 70 y tantos kilos, 80 kilos. He cogido 4 kilos. 65. Metro 60. Moreno. Metro 60, pensé que decía más. Piscina en la Napia, como los joviales. Con toros y toras, ustedes, Necartube. Buenas noches, bienvenido, gente. Buenos días o buenas tardes. La gente mayor. Tiene toda la cara de ser un doble que hoy, Quique. Una hermanita. Nena, hombre, fíjate, ya, bueno, gente. Pues vamos a dar por comenzado este programita fresquito veraniego. Vamos a hablar de a qué estamos jugando y vamos a comenzar con Cabralige en las redes sociales. Pero antes, un poquito de musiquita bonita para todos vosotros, para empezar con fuerza, ¿vale? Para empezar con cómo tiene que ser, cómo lo hizo él. Ahí va.